En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Muchos temas, muchas voces, muchos invitados. Y me hago una pregunta. Los que dicen ahora que todo es un plan de Soros y de los poderosos, que si las vacunas en no sé qué, que yo no me la ponga, que si no existe el virus, son los mismos que antes eran policías en de balcón y pensaban exactamente igual que escribió aquello de rata contagiosa. Hay un crecimiento de teorías contrarias a la ciencia. Lo que parecía vencido aparece de nuevo. Movimientos antivacunas, los que defienden que la Tierra es plana, que el hombre no llegó a la Luna. Estos movimientos están unidos por una cosa, por lo mismo, el odio a la ciencia y al conocimiento. Y al progreso. Todo el equipo preparado. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de el equipo que está, insistimos, preparado, con mi jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en producción y redacción. Vamos con nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes vamos a hablar con uno de los más importantes buscadores de luz en el pasado, Juan Luis Arzuaga. Ha habido mucha gente en Atapuerca, pero su nombre es indiscutiblemente el más conocido de todos ellos. Es un investigador del pasado de la especie humana. ¿La especie humana ahora amenazada? Pues nadie sabe más que él sobre el pasado de la especie humana. Y hablamos de flores y lo que la ciencia está descubriendo sobre el mundo de las flores. En Eureka con Mado Martínez y también de los villanos de cine en el callejón con José Manuel Escribano. Y conoceremos algo más sobre el ejército espacial de la NASA. Va a ser en el círculo secreto. Y sobre los crímenes de los servicios secretos de Israel en materia reservada. Además, contamos con un psicólogo social, catedrático de la Universidad de Santiago, que nos va a hablar sobre la brutalidad y la violencia en la cara B. Invitado que dará mucho que hablar, muy polémico, desde luego, lo que nos va a contar, y le vamos a hacer preguntas incómodas a Sixto Paz. Va a estar en los encuentros cercanos. Sixto Paz. Los datos a nivel mundial son terribles, más de 300.000 víctimas, una barbaridad, más de 28.000 en nuestro país, pero al virus se le está venciendo. En las últimas 24 horas, 48 víctimas en nuestro país. Hace mes y medio estábamos hablando de cifras cercanas al millar. La gente está triunfando, la sociedad se lo está logrando. Todo el país va a entrar mañana en diferentes fases, mañana lunes en la 1 o en la 2. Se está logrando vencer, se está logrando aplastar la curva. Otro detalle importante, la página web, información, última información en Onda Cero, y cada uno de los programas tiene su sección. También este, La Rosa de los Vientos, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en OndaCero.es. Ahí están todos los datos, todos los programas enteros y cada una de las entrevistas y secciones. Y una etiqueta en Twitter, almohadilla rosa vientos. Y antes de pasar con los contenidos, el concurso para averiguar el personaje oculto de esta noche. Y primeras pistas, Silvia Casasola. Pues buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, que mañana no, pero bueno, sí, ya mañana cuando estemos por el programa ya estamos de lunes, con lo cual ya estamos ya en esa fase tan esperada, por fin. Y bueno, pues sumada a esa alegría, pues vamos a hablar, en medio de un personaje, vamos a hablar de lugares. Y en concreto nos vamos a ir esta noche a museos, porque hay que apoyar la cultura. Porque incluso decía Antonio Banderas,

de la NASA. Pero antes de todo ello, nuevas pistas para conocer lo oculto de esta noche. Oculto que no es un personaje, sino que es un lugar. Eso es, porque hay que renovarse. Ya sabes que si uno no se renueva, pues ¿cuál es el final? Pues que se va todo a la porra, ¿no? Pues entonces hay que ir renovándose y que nuestros aunque, oyentes... Aunque uno se renueve, se va a la porra igual. Bueno, yo no quiero irme a ninguna porra. No, yo tampoco, ¿eh? Nadie quiere. Pero el destino final de todos es irse a la porra. Ah, bueno, eso sí, pero eso al final es como también reinventarse, porque nunca se sabe dónde vas a ir. Así que depende del pensamiento que tenga. Pero bueno, como yo intento darle una variación y que nuestros oyentes pues no se acomoden con nuestro concurso, pues en esta ocasión el asunto va de lugares y va de museos. Todos los museos pues sabemos que están deseando mostrar de nuevo sus maravillosas obras de arte. Y de hecho, uno de ellos estrena nueva colección de reclamo en breve. Pero atentos, ya que va nuestra segunda pista. ¿De qué museo estamos hablando? ¿Se abrirá sus puertas muy, muy, muy pronto el Museo del Prado de Madrid, el Museo Picasso de Málaga o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona? Hay muchísimos más museos en España, pero estos tres son los protas de nuestro concurso de esta noche. Así que tenéis que escribir en el correo en rosa.vientos@onda0.es o en el Twitter, si lo hacéis con almohadilla rosavientos, decir Museo del Prado, Museo del Prado, Museo Picasso o Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Uno de ellos es el que ocupa el protagonista de nuestro concurso. Y de todos vosotros, uno de vosotros solamente será el que gane. Así que a participar, daros que lo hagáis muy rápido, muy rápido, y que no perdáis la oportunidad. Las 12:42, en las 12:42, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y lo hacemos, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, estupendamente. Fernando Rueda, en Materia Reservada esta noche, nos va a hablar de los servicios secretos en Israel, pero en concreto de un departamento, el departamento Kidon. ¿Qué es el Kidon, Fernando? Porque para situarnos un poco en esa historia, una historia terrible, tenemos que saber quiénes son estos personajes que tienen licencia para matar. Efectivamente, el Mossad, del que hablamos ya hace unas semanas, es un servicio secreto que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la independencia de Israel, y que dentro de su unidad tiene, como todos los servicios secretos, incluido el español, tiene un departamento de operaciones especiales que se llama Metsada. Bueno, pues dentro de este departamento existe una unidad que se llama Kidon, que significa bayoneta, y que se dedica a las misiones límite, a las misiones más arriesgadas del servicio secreto, ¿no? Kidon ha sido protagonista de una serie de televisión en los últimos tiempos, se habla mucho de Netflix. Bueno, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, es que la verdad, os cuento un poquito esta historia porque hace unos días, precisamente yo no lo sabía, Manu Carballal me puso un tuit y me decía, tienes que ver la serie El Mossad en Netflix. Bueno, pues yo lo he visto, no es una serie dramática, es una serie de reportajes. En los cuales yo lo que he visto ha sido el primer capítulo y lo que llama llama a dejarte absolutamente alucinado es que los que aparecen son exdirectores del Mossad y altos mandos que ha tenido el Mossad, que están narrando las operaciones o algunas de las operaciones en las que ellos han participado. Y digo que es algo que a mí me ha dejado un poco alucinado, porque, claro, ellos hablan con una naturalidad que no posiblemente no veríamos en cualquier otro país del mundo, ¿no? Es decir, en Israel hay una cosa importante, y es que cuando el servicio secreto toma represalias, lleva a cabo asesinatos, lleva a cabo secuestros, todos, en todos los casos, tienen que estar firmados. Firmados quiere decir por escrito, no en palabras, sino firmados por el primer ministro de Israel. Algo que no sabemos si ocurre en otros países del mundo. Ellos lo reconocen. En Estados Unidos, evidentemente, la CIA lleva a cabo este tipo de acciones, pero siempre el gobierno lo niega. Claro, en Rusia, no dejan huella, ¿no? Aquí se presume de la huella. No, es que aquí presumen. Por eso decía que en otros países, Estados Unidos, Rusia, China, Arabia Saudí, fijaros, ¿no? Lo único que pasa es que en cada una de sus acciones, en cada una de las acciones del Kidón, lo que ocurre es que ellos lo niegan. Sin embargo, en este reportaje de Netflix vemos a directores hablando de algo que yo creo que es verdad. Por ejemplo, hablan de que el espionaje es un negocio sucio. Otro exdirector de Mossad cita la frase, dice que la imagen de escuadrón asesino es buena para el Mossad. Yasser Arafat, el que fue el creador, el gran ideólogo de palestino de la OLP, dice, el Mossad nos cazará uno a uno, ¿no? Y entonces hablan de tantas misiones que a mí me han dejado alucinado, y porque de repente cuentan una misión que no llegaron a ejecutar. Y entonces cuentan, por ejemplo, que en 1969 el Shah de Persia les pidió al Mossad que liquidaran a Jomeini. Ellos se lo pensaron. Mucho, y lo cuenta antes, de lo que cuenta llegara a ser el líder de la revolución, de que llegara a ser lo que hemos pensado. Bueno, el Shah de Persia pidió al Mossad, pidió a Israel, oye, cargaos a este personaje. Y no lo hicieron. Efectivamente. Pero es que lo cuenta, que es por lo que digo que es impresionante esta serie, lo cuenta uno de los que lo pudo ejecutar, ¿no? Sí, claro. Saca pecho, vamos. Sí, sí, sí. Claro, esa es la impresión, ¿no? Por eso, después de verlo, digo, joder, tengo que comentarlo, tengo que verlo. Es que en ningún otro país del mundo aparecen diciendo, pues nosotros nos secuestramos a este, nosotros tuvimos que matar a este. Es tremendo, ¿no? Ya digo, que todo el mundo lo hace, pero no lo reconoce. Y entonces este, al que le encargaron analizar la viabilidad, dicen, oye, al final no lo hicimos. Y no lo hicimos, y él dice, porque nosotros no nos queríamos convertir en los justicieros del mundo. Pero luego añade, atención, un mes después, Jomeini tomó el poder. Y claro, y viene a decir que no lo explica. Y claro, si hubiéramos asesinado a Jomeini, todas las desgracias de este mundo que vienen de Irán no habrían ocurrido, ¿no? Oye, y estos directivos, Fernando, también indican o comentan cómo hacen esa selección de los ultra asesinos de Kidón. Bueno, pues esos no lo cuentan, os lo cuento yo. Me parece genial. En la serie no lo hace. Pero para eso estoy yo. Y te lo voy a contar porque es que es muy muy curioso, ¿no? El primer jefe del Kidón, que era Michael Hariri, estamos hablando de 1963, había participado en la lucha militar para conseguir el Estado de Israel. Había formado parte del ejército y había trabajado ya con éxito en el Mossad. Era alguien muy experto en todo este tipo de misión. ¿Y él qué es lo que hizo? Bueno, pues él lo que hizo fue crear la unidad que os he mencionado, el Kidón dentro del Mossad, y hacer grupitos de 12 agentes cuyo nombre nadie conoce, ni siquiera dentro del propio Mossad. Dispone de un campo de entrenamiento particular en el cual practican permanentemente tácticas militares. ¿Para qué? para secuestrar y asesinar siempre en territorio hostil. Por lo tanto, digamos, son gente que ya tiene experiencia en este tipo de cosas y que lo está entrenando permanentemente, ¿no? Algo salvaje, ¿no? Ahora hay una serie también que se llama Fauda, también hecha por los israelíes, que es una serie en la cual es una unidad distinta que lleva a cabo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esto es la repera en bote, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que os he dicho, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Y es que esta unidad, los agentes, cuando les encargan una misión, cuando esos agentes van a matar a alguien, saben perfectamente que no están haciendo nada ilegal, que ha sido el primer ministro el que respalda todos y cada uno de sus actos, que no les van a dejar tirados en ningún momento, ¿no? Esta unidad del Mossad, unidad de los servicios secretos de Israel, su origen puede datarse un poco en una de las misiones que nos has hablado en alguna ocasión, la muerte de un alemán, la muerte de Adolf Eichmann. Sí, en Argentina. Lo que pasa es que yo os lo quería, efectivamente, yo os quería comentar eso por algo curioso, ¿no? Porque cuando en 1960, una de las principales preocupaciones, bueno, Israel la preocupación siempre ha sido la lucha contra sus enemigos árabes, pero ahí todavía había una cierta obsesión por cazar a los nazis, ¿no? que habían matado tantos y tantos judíos, ¿no? Y entonces hicieron una operación porque localizaron en Argentina a Adolf Eichmann. Y entonces, pues hicieron una operación que la hemos mencionado algunas veces en La Rosa, porque es una operación mítica, y es que fueron allí a Argentina, confirmaron que era él, porque le había identificado un ciego, confirmaron que era él. Bueno, total, que le secuestraron, le dieron un golpe, le metieron en un coche, le llevaron a un chalet, le interrogaron, confirmaron que era él. Y luego le sacaron a través de un avión del El Al, de la Compañía Aérea de Israel, y lo llevaron a Israel, y allí le hicieron un juicio público. Un juicio público con derecho a defensa, con derecho a declarar, con derecho a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y al final le condenaron y murió, ¿no? Digo que es algo que es previo al Kidón, pero que dio origen al Kidón, por una parte porque se detectaron que cometían muchos errores y que, por lo tanto, para hacer este tipo de misiones de secuestros o asesinatos no se lo podían encargar agentes del Mossad normal, por muy buenos que fueran, sino que se necesitaban gente que fuera realmente especialistas en asesinatos, ¿no? Asesinos. Pero también porque... No un asesino de tres cuartos, sino uno de verdad, ¿no? Claro, alguien, pues o sea, un asesino de nivel, está entrenándose. Están los asesinos y los de nivel, que son los de Kidón, ¿no? Más o menos. Eso es lo que tradicionalmente se ha llamado el asesino a sueldo, sí. Que es alguien que lo único que hace es matar, ¿no? Bueno, pero aquí, curioso, esta misión era para coger a alguien, llevarlo a Israel y juzgarle. Eso se acabó. Es decir, excepto ese tipo de misiones realizadas desde el 60 hasta el día de hoy, son las mínimas. Es decir, desde ese momento lo que hacen es asesinar, coger a alguien y pegarle dos tiros. Yo me gustaría saber si en el Kidón también ha habido opción a que haya alguna mujer especialista en asesinar. Por supuestísimo, claro. Es decir, eso es... eso no tiene nada que ver. Desde hace años, Israel es uno de los países que antes empezó a reconocer en las misiones de espionaje a las mujeres, ¿no? Posiblemente igual que también las reconocían como militares, ¿no? Es decir, que allí el servicio militar es obligatorio para hombres y para mujeres, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ellos siempre han tenido mujeres, y las unidades del Kidón siempre están con mujeres, ¿no? Hubo una misión de la que hoy no vamos a hablar, pero que digo porque se demuestra ahí, ¿no? Que fue ocurrió en 2010, ocurrió en Dubái, que fue el asesinato de un miembro de Hamas, en el cual, como había cámaras de seguridad, una vez que sabían que habían matado en un hotel a este tipo, bueno, pues ellos, digamos que con tanta cámara, reconstruyeron todo, ¿no? Y ahí se veía la presencia de mujeres entre el grupo de asesinos. Sí, sí, sí, por supuesto. Una de las misiones en la que tuvo influencia Equidón es la misión, la operación Ira de Dios. Sí, esta es una operación en la cual lo que os quiero destacar es que hay veces que es muy no hay veces, es muy difícil cuando llevas a cabo estas misiones no cometer errores. Y claro, cuando estás hablando de asesinatos, los errores son tremendos, ¿no? Operación Ira de Dios es una operación de la que se hizo incluso la película Múnich, que ocurre en septiembre de 1972. Estamos en los Juegos Olímpicos de Múnich, Septiembre Negro secuestra a una serie de atletas de Israel, bueno, y al final se produce un rescate o un intento de rescate y que no da resultado. Al final mueren 11 atletas israelíes y 5 de los 8 terroristas. Los 3 terroristas que quedan que detienen son puestos en libertad por Alemania poco tiempo después. Algo inexplicable, ¿no? Pero bueno, al final el miedo es libre para cada una. Entonces, en ese momento Golda Meir encarga esta misión a Hariri y le dice, bueno, hay que liquidarles a todos. Y yo creo que más o menos todos tenemos en la cabeza claramente lo que ocurre. Como es muy importante que el Kidón ejecute a la gente, pero que no que el gobierno siempre ni afirma ni desmiente, por lo tanto, mientras todo sale bien, pues está bien. El problema es cuando sale mal. Entonces, claro, ellos empezaron a irse liquidando. Al primero que matan es Abdelwael Zweiter, que era el representante de la OLP en Italia, y a este la muerte es un símbolo. Le pegan 11 tiros, que eran los mismos que habían matado Septiembre Negro. Al siguiente, bueno, pues todo vuelve a ser igual. Mahmoud Hamsari, le colocan una bomba en su teléfono, una forma muy original, muy novedosa en aquellos momentos. Después a otro, a Hussein al-Basiri, gran bomba y tal. Bueno, así siguen y siguen, llegaron a matar a 15. Pero de repente hay uno que dicen que era el máximo responsable de la muerte, que era Ali Hassan Salamé, que estaba, recibe la información de que estaba en un resort noruego con una mujer rubia impresionante. Entonces ellos mandan un equipo, mandan allí, le siguen, está con otro, con un hombre falso, pero esto es lógico, la gente no está. Bueno, total, que al final le pegan unos tiros y se acaba la historia. Poco tiempo después descubren que a quien han matado no es Ali Hassan Salamé, que era un camarero marroquí que estaba casado con una noruega. Ahí va. Bueno, pues claro, este fue un desastre, ¿no? Porque Golda Meir ordenó parar toda la operación porque claro, cuando te equivocas en estas cosas, el error es tremendo, ¿no? Pero lo que les importa no es eso en sí, sino que se sepa. Porque ese daño colateral, pues yo creo que no les importaba mucho a los servicios secretos de Israel, al Mossad. Parece que ha pasado por encima este tipo de cosas. Sí, pero es que esto es real. Tú fíjate sí. En el caso que contaba antes de Dubái, pasó algo, y es que cuando muere en el hotel, en la habitación del hotel, que era un terrorista de Hamas, nadie duda de que ha sido el Mossad, ¿no? Y de hecho, cuando la policía de Dubái investiga, encuentra esas imágenes y encuentra quiénes son los asesinos. Y descubre, obviamente, que todos los pasaportes con los que habían entrado eran pasaportes falsos, ¿no? Todos manipulados. Bueno, pues resulta que aparece el ministro de Exteriores de Israel, en aquel momento Avigdor Lieberman, que estaba en Bruselas, y entonces los periodistas le preguntan si ellos son los responsables de este asesinato. Y este les dice: ustedes ven demasiadas películas de James Bond. No ven demasiadas películas de James Bond. Es que vosotros jugáis con ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Claro, y además, vamos a ver, que es parte del juego esto, ¿eh? Es decir, que es parte del juego que el Mossad, por eso se mencionaba antes una frase de Netflix, ¿no? De este es un negocio sucio, o la frase de Yasser Arafat, el Mossad nos cazará uno a uno. Esta es también la disuasión, también es un objetivo en cualquier guerra, ¿no? Y ellos la ejercen muy bien, sin ninguna duda, ¿no? Hay una historia que nos vas a contar ahora que también es espectacular e impresionante, que tiene que ver con una central atómica. Sí, esta es una historia, es la historia de Mordejai Vanunu, que es una de las demostraciones de que a veces en la selección de personal en todos los países del mundo, incluido Israel, se equivocan. A Mordejai Vanunu le pusieron a trabajar en la central nuclear de Dimona, que era secreta. Bueno, pues era una central nuclear y ponen ahí a trabajar a un tipo que es un pacifista. Claro, terminó pues como terminó, haciendo 60 fotos dentro de... huyendo de Israel y refugiándose en Australia con la intención de denunciar esto, ¿no? O sea, que el de recursos humanos que le contrató era un hacha, ¿no? Era un hacha, claro. Además es que este se va y no creéis que quería vender esas fotos, quería colocarlas, pero sin sacarse nada de dinero, ¿no? Entonces se va a Australia, busca periodistas y bueno, también tiene él un acierto de narices, porque el primer periodista que ve de un medio potente era el Sunday Mirror de Gran Bretaña, y al periodista le encanta la historia, dice que tienen que confirmarla, eso de que Israel tiene una central nuclear, y claro, el dueño del Sunday Mirror era ni más ni menos que Robert Maxwell, que era un reconocido judío y además colaborador del Mossad. Entonces Maxwell envía la información a Admoni, que era en aquel momento el jefe del Mossad, y entonces montan un gran operativo en su casi captura. Les dice que está en Australia, pero cuando llegan ya se ha ido a Londres. En Londres, dado que no solamente el Sunday Mirror no acepta su historia, sino que empieza a desprestigiarle, y entonces llegan al Sunday Times, otro periódico, bueno, llegan a un acuerdo y le tienen escondido en Londres. Le tienen escondido en Londres y le dicen: vamos a ver, amigo, de aquí, de este hotel, no te muevas, no salgas para nada, que es que el Mossad sabemos que te está buscando, que es que te van a dar caza. Pero él no podía estar encerrado, no sabe lo que es estar confinado, no sabía lo que era estar confinado 60 días como nosotros, y entonces salía a tomarse unos cafés, ¿no? Y uno de esos días se encontró una rubia en un café. Que ¡ay, las rubias! Ya ay, estaban en fase 3 por lo menos, ¿no? Fase 3, por lo menos. Eso de irse a tomar un café y encontrarse con alguien, ¿eso es fase 2 o fase 3 ya? Eso es saltárselo. Exacto, ese es el desfase del Mossad. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que la rubia le hizo ojitos? La rubia le hizo ojitos. La rubia, él que no podía, que no sé qué, tal, y la rubia a la tercera le dijo que estaba loca por él y que tenía una cuñada en Roma, o una hermana en Roma, y que la hermana que le dejaba el apartamento. Y entonces a él se le debieron hacer los ojitos chiribitas y todo lo demás se le puso chiribito completo. Sí. Y entonces, pues, el muy tonto bruto se fue con ella a Roma, y claro, sin que nadie se enterara. Y cuando llegó al apartamento, pues había dos agentes del Quidón que le pincharon una anestesia, le tuvieron dormidos hasta que apareció en Israel. Ahí se lo llevaron, como era judío, se lo llevaron a Israel. Eso no evitó que el 5 de octubre de 1986 el Sunday Times publicaba que los secretos nucleares de Israel, y años después desvelaron la identidad de Cheryl Ben Tou, que era la rubia, que en realidad era un agente del Mossad que le había engañado. En este caso no murió, por suerte para él, pero estuvo 18 años en la cárcel y posteriormente le han prohibido abandonar el país. Eso por no estar confinada cuando debía. De secuestro. ¿Qué? Claro. Se va leyendo todo y al final mira lo que pasa. Qué historia verdaderamente espectacular y tremenda. Bueno, y lo que le dijeron a ese personaje que nos has citado, a Robert Maxwell, alguien le dijo, ojito, ojito, que si te pasas, te matamos. Pues sí, por eso he enlazado esa historia con esta que os voy a contar ahora, que es una historia de mi amigo Eric Frattini, que la investigó y que si no, de verdad, es que resulta absolutamente increíble. Después de que Robert Maxwell les había ayudado para poder cazar al tipo más perseguido, que era el Mordejai Vanún. Después de que Robert Maxwell les había ayudado para conseguir que judíos que estaban apresados en Rusia salieran de Rusia y fueran allí. Después de que les había ayudado en todo tipo de cosas. Que mantenía una relación estupenda con ellos. Que era un tipo influyente. Bueno, en 1991... sus empresas entraron en crisis financiera y él necesitaba la florera cifra de 400 millones de libras. Y no se le ocurrió otra cosa que pedírselo al Mossad. Oye, joder, que os he hecho un montón de favores, oye, que lo que os he ayudado es tremendo, a ver si me podéis hacer un préstamo y tal y cual. Y entonces el Mossad dijo, uy, este tenemos un verdadero problema, porque para nosotros no le vamos a prestar el dinero, pero es lo mismo a ver a quién se lo pide. ¿Y qué pasó? Pues que pasaba que en los últimos años Maxwell se había hecho amiguito de algunos de los enemigos del Mossad, como eran los del KGB, ¿no? Y entonces, dada la tesitura y el problema que les podía suponer, Isaac Shamir, el jefe del Estado, pues nada, firmó la orden del Kidon para liquidarle. Entonces, pues nada, el 4 de noviembre de ese año, Maxwell había desaparecido del mundanal ruido para pensar, se fue en su yate Lady Ghislaine, y se fue en su yate por el archipiélago canario, allí a bañarse desnudo, en cala, etcétera, etcétera, y este hombre tenía pensado navegar, y al día siguiente bajarse en Tenerife y viajar a Londres, ¿no? Bueno, pues a las 4:45 de la madrugada del 5 de noviembre, el financiero Maxwell llamó al puente de mando porque decía que hacía frío en su camarote. Fue la última vez que supieron de él, porque poco después una lancha neumática con cuatro quidónicos subieron y entraron en su camarote y le inyectaron un anestésico y después le tiraron al mar. El barco llegó a puerto, no estaba él dentro, empezaron a buscarle y por la tarde le encontraron. ¿Dónde le encontraron? Ahogado en el mar. Ahora, también os digo una cosa, fijaros cómo son las cosas. La familia, que nunca dudó de que había sido asesinado por el Kidón, a pesar de ello, aceptaron enterrarle en Israel, a los pies del Monte de los Olivos. Qué curioso. Bueno, con Almadía Rosaventos, mensajes de nuestros oyentes, cuando se menciona a Rubia, ha habido muchísimas fotos de una cerveza. Bueno, todos tienen humor. Nos dice Gatillo, con Almadía Rosaventos también, hoy no tiramos de la manta, pues sí, lo va a hacer Fernando, pero lo va a hacer en unos minutos después de que nos cuentes, Fernando, esta historia, que es una historia igualmente tremenda, pero que es un asesinato fallido, porque el Kidón falla a veces también. Sí, la verdad es que la mayor parte de las operaciones se cuentan por éxitos, ¿no? Lo que pasa es que cuando hacemos historias, pues hay que contar un poquito de todo. Y uno de los grandes fallos, desde mi punto de vista, de todas las historias en las cuales ha participado el Mossad, esta es una de las más desastrosas. Entre 1996 y 1997, el Hamas cometió un montón de, les hizo a Israel un montón de atentados y un montón de asesinatos. El último había sido un atentado suicida en julio de 1997, ¿no? Entonces, el jefe del Mossad, en aquel momento Danny Yaton, que aparece, por cierto, es uno de los que aparece en los vídeos que os he dicho de Netflix, informa a Benjamín Netanyahu, que también es otro fijaros, ya estaba en aquel momento Benjamín Netanyahu, que también sigue siendo ahora el presidente, el primer ministro de Israel, que habían localizado quién era el responsable de toda esa campaña, que era Khaled Mashal. Y le identifican y le dicen, está viviendo en Jordania. Fantástico, ¿qué hace Netanyahu? Da la orden de decir, hagámoslo. Y entonces, Yaton le dicen, vamos a ver, es un problema, porque Jordania es un país amigo, y es un país con el cual tenemos unas relaciones muy estrechas. No es lo mismo que en un tercer país y tal. Bueno, Netanyahu dice, hágase, y se lo hace. Entonces, mandan un equipo del Kidón, y el arma es un veneno que han fabricado ellos y que se le lanza con un spray. Entonces, siguen, ven cómo actúan, y el 25 de septiembre de 1997, Mashal va en su coche oficial con su chofer y a la sede de Hamas. Y a mitad del camino, no lo hacen bien, el conductor detecta un que le está siguiendo. Entonces, este lo que hace ya es avisar a la policía jordana y les dice, creo que me está siguiendo un coche. Les da la matrícula y les tranquiliza diciendo, tranquilo, porque está comprado por unos canadienses. El chofer llega a su destino, les esperaban en la puerta mucha gente, hay un gran follón, pero a pesar de ese gran follón, los dos agentes del Mossad encargados se acercan a él y le lanzan el spray, pero se lo lanzan de aquella forma, ¿no? Y entonces el escolta empieza a perseguirles a los dos, y entonces en ese momento llega la policía y el resto de agentes que iban a apoyarle no pueden apoyarle, con lo cual todos los agentes son detenidos, pero Khaled Mashal no es asesinado, porque al mandarle el spray tan lejos, desde tanta distancia, no le penetra, con lo cual le meten en un hospital en estado muy grave, y es verdad. Pero claro, han cogido a dos agentes del Mossad, con lo cual el presidente de Jordania llama a Netanyahu, le pone a parir, se caga en su madre y le dice que si no quiere un gran follón y si quiere recuperar a sus dos agentes, que les mande el antídoto para el jefe de Hamas, lo cual mandan rápidamente, y además le obligan como castigo a liderar al palestino, al jeque más peligroso que tenían, a Ahmed Yassin, ¿no? Lo hacen y los dos agentes regresan a casa. Esto lo cuenta Yaton en la serie del Mossad, diciendo, jo, es que yo no me equivoqué, porque claro, Yaton luego tuvo que dimitir, ¿no? Yo ya les dije que si no lo veían muy claro, que no le mataran. Pero ellos, a pesar del follón que había, cogieron y le mataron. Lo intentaron al menos. Porque el pobre les dijo que si había follón no le mataran en ese momento, y le mataron. Claro, pobre. Fernando Rueda, vamos a tirar de la manta, si te parece, antes de que nos tiren las conexiones. ¿Te parece? Venga, fenómeno. Venga. Ahora mismo el mundo entero está esperando a que los científicos descubran la vacuna que acabe con todo esto, o que contribuya a eso. Será lo más importante que se consiga, la vacuna. La vacuna. Pues bien, hay espionaje contra los científicos que buscan la vacuna, Fernando Rueda. Sí. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y los años de la Guerra Fría, las grandes potencias fueron conscientes de que el Olimpo del dominio mundial lo tendría aquel que fuera capaz de desarrollar las más potentes armas nucleares, siempre por encima de su adversario. Estados Unidos fue delante desde el primer momento en cuanto al desarrollo, pero la URSS, consciente de que sus esfuerzos no rentaban lo mismo, decidió igualar a su contrincante utilizando los medios que a su servicio ponía el espionaje. Ahora, salvando las distancias y el objetivo, estamos asistiendo a una batalla distinta en unos aspectos, pero similar en otros, en cuanto a la búsqueda de vacunas y tratamiento para el coronavirus. Científicos de todo el mundo, también en España, están trabajando aceleradamente para tratar de comprender cómo responden las defensas del organismo ante el ataque y dar con el remedio y los medicamentos que impidan una oleada de muertes tan devastadora como la que estamos sufriendo. Científicos capacitados hay en muchas partes, unos con más medios y experiencia que otros. Lo ideal sería que se pusieran de acuerdo para intercambiar avances y conseguir la vacuna ideal, con el objetivo de que luego las empresas las fabricaran para que las recibamos todos los habitantes de la Tierra. Pero como es sabido, lo ideal dista mucho de lo real. El periódico The New York Times ha publicado una filtración de las autoridades de seguridad estadounidenses que señala a varios países que han puesto en marcha acciones para espiar las investigaciones de los científicos de otros países. ¿Me extraña? Para nada. ¿Para qué invertir en investigación? ¿O por qué confiar en los científicos propios si podemos alcanzar la línea de llegada robando los descubrimientos ajenos? Estados Unidos investigación y es lógico que sospechen que los demás, incluso países como Corea del Sur o Vietnam, a los que acusan de utilizar a sus espías informáticos para robar el trabajo ajeno. Porque su denuncia contra los chinos es lógica. Tienen experiencia en robar lo que no es suyo, aunque seguro que ellos piensan que los americanos hacen lo mismo. Este espionaje es tan importante porque el primer país que lo logre, sus resultados, puede conseguir una cantidad ingente de beneficios para sus empresas, fabricando un remedio por el que cualquier país pagaría lo que fuera a cambio de que sus ciudadanos puedan volver a hacer vida normal. Sin contar, que es muy importante, la posición de dominio que les atribuiría. Por eso, la lucha entre Estados Unidos y China es más que creíble. No me extrañaría nada que el CNI haya adoptado medidas para que los laboratorios españoles que están en el ajo dispongan de suficientes medidas antipirateo. Lo nuestro debería ser lo nuestro, pero en este mundo del espionaje hay una tendencia a hacer que lo de los otros sea también nuestro, sin que se enteren, claro. Y así poder afirmar con cinismo: ¡qué casualidad! Hemos descubierto lo mismo. Qué porro. Eso es lo que sí. El espionaje ahora tiene que ser tremendo, porque la lucha entre Estados Unidos, laboratorios, no hablo de la lucha científica, es una cosa, y la lucha industrial, espionaje, política, es otra. Pero la lucha que tiene que haber entre Estados Unidos y China con ese tema es tremendo. ¿Cómo no iba a haber espionaje en un asunto que va a ser importante en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XXI? Va a ser importante esta búsqueda, y normalmente el país que la consiga, o donde se encuentre el laboratorio donde se consiga, seguramente será el país más importante del mundo. Y la lucha entre Estados Unidos y China, bueno, pues va a ser muy importante. Si lo consiguen los chinos, que yo creo que lo van a conseguir los chinos antes, por una cuestión de inversión y de población fundamental, puede ser el comienzo del fin de Estados Unidos, o del dominio. Eso. Hombre, además es que los chinos seguro que han empezado a investigar antes. Claro. Quiere decir que porque ellos tuvieron la enfermedad antes y entonces ellos han empezado a investigar antes. Pero hay que tener en cuenta esto que está ocurriendo, ¿no? Porque cuando investigas no es que necesitas muchos datos, ¿no? De para ir comprendiendo lo que pasa, ¿no? De cómo reacciona el cuerpo humano, todas esas cosas. Claro, entonces quien puede ir teniendo esos resultados, pues lo pueden hacer. Ahora, que lo lógico sería que hubiera una colaboración en un tema como ahí. Y que luego y que no se forrara nadie, pero eso no se lo cree nadie. Desde luego. El primer caso con fallecimiento en China, cuando se notifica, es el 31 de diciembre de 2019, pero el 12 de enero del 2020, el 12 de enero, apenas en dos semanas después, ya se conocían total y absolutamente 16.000 pares de genes que tenían que ver con el virus, y se descubrieron en China. La información, esa es fundamental para la investigación posterior. Ya conocían 16.000 genes, y a partir de ahí se puede conseguir la vacuna. O sea que desde el principio están por delante, lógicamente, porque ellos tuvieron antes la enfermedad y porque antes la investigaron, ¿no? Y eso pasará en el futuro, creo. Sí, sí, pero que nadie... por eso he arrancado poniendo el ejemplo del arma nuclear, que es el ejemplo más típico. Pero realmente ahora todos los países del mundo intentan conseguir los secretos de los demás y lo intentan conseguir robándolos. Y hay una prueba de que las empresas españolas, que hay empresas muy pequeñitas que descubren determinadas cosas, determinadas acciones, bueno, porque tienen que estar protegidas porque hay ladrones. Y cuando hablo de ciberladrones o lo que sea, hablo de cualquier país del mundo, ¿eh? No hablo solamente de, comillas, los enemigos, hablo de amigos o enemigos, intentan quedarse con ese descubrir. Fernando Rueda, hasta la semana que viene, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, besitos chicos, chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must... El espacio se militariza. When the darkness descends, y las naves de la NASA van a ser la herramienta. You must find a way. El ejército secreto de la NASA es el tema que vamos a tratar esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? El mundo entero buscando lo que busca, y en Estados Unidos hay algunos que están buscando cómo convertir a las naves espaciales en algo así como en misiles, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo es que mientras tenemos la atención fijada, como es normal, a ras del suelo, y que todos los titulares de prensa, de medios de comunicación de todo el mundo los están copando, están siendo monopolizados por el tema de la pandemia y del coronavirus, como, bueno, no podría ser de otra manera, lo cierto es que en el cielo están ocurriendo muchas cosas. Lo cierto es que la administración de Trump está moviendo muchas fichas de una manera muy discreta, sin llamar demasiado la atención, y poco a poco, bueno, pues está quedando con las manos muy libres para poder operar en el cielo, y lo que tú señalabas, militarizarlo, y también iniciar una sutil escalada militar que va a tener, yo creo, como escenario precisamente eso, ¿no? La estratosfera. Ronald Reagan habló en su momento, años 80, de la guerra de las galaxias. Tenía mucho que ver con la NASA, tenía mucho que ver con las naves espaciales, pero era una broma comparado con esto. Pues mira, justo lo has dicho tú. Yo recuerdo que incluso las palabras de un consejero de seguridad de la época, que ya cuando pasó todo, dijo que esa famosa guerra de las galaxias promovida por Ronald Reagan, que era la iniciativa de defensa estratégica, era realmente uno de los mejores engaños que había hecho Estados Unidos y de los más, entre comillas, baratos. Porque se presentó en torno a los años 80 y la finalidad, luego se vio con el tiempo, de todo ese escudo, porque realmente la idea era montar una especie de línea Maginot de escudo en el cielo, porque consideraban que Estados Unidos, la reflexión que hacía el Pentágono, era que se sentía muy amenazado por los misiles soviéticos. De una Unión Soviética que entonces ya en los años 80 pues estaba bastante crepuscular. Pero ellos lo que temían era creían que la Unión Soviética tenía capacidad para lanzar misiles que directamente fueran a los silos de las armas nucleares de Estados Unidos y que directamente fuera capaz de explotarlos sin ni siquiera que hubieran se hubieran salido, ¿no?, a la luz, que hubieran sido lanzados. Entonces, frente a eso, Ronald Reagan propuso, además con mucha pomposidad y en un discurso muy conocido, pues lo que sugirió es montar toda esa iniciativa de defensa estratégica, todo ese escudo de guerra de las galaxias en el aire, para que, como si fueran, y ahí están todavía las recreaciones un poco de animadas, ¿no?, infográficas que se mantienen de la época, pues con satélites que lanzaban rayos láser y que eran capaces de acabar con los misiles lanzados por la Unión Soviética. Eso, claro, suponía un coste, un desembolso económico brutal para Estados Unidos, pero bueno, Ronald Reagan estaba dispuesto en principio a financiar a la industria militar, pero sobre todo lo que estaba pensado, y es parece que ese era un poco el objetivo oculto de esta guerra de las galaxias, era estresar la economía de la Unión Soviética. Es decir, se pensaba que realmente ante ese anuncio, ante esa iniciativa de crear la guerra de las galaxias en Estados Unidos, pues como había ocurrido durante toda la Guerra Fría, la Unión Soviética iba a responder en la misma medida. Iba a invertir buena parte de su economía a también dar una especie de réplica y crear su propio escudo en los cielos. Y que eso iba a terminar por arruinar a la Unión Soviética y, bueno, y acabar con todo lo que era el telón de acero. Es cierto que en muy poco tiempo eso ocurrió y además coincidió con un fenómeno que algunos asocian las dos cosas, un fenómeno que se llamó Farwell, ¿no? Que es un espía, bueno, realmente fue un alto funcionario militar de la Unión Soviética que reveló toda la lista de los agentes secretos que estaban en Estados Unidos y en Occidente en general haciendo espionaje industrial, que es justo un poco lo que habéis estado comentando antes, ¿no?, con Fernando. Entonces estabais hablando de China, en este caso sería Rusia, y lo que hacían era que esa información fue pasada primero a la embajada francesa y la embajada francesa se la envió a la CIA, de tal manera que en muy poco tiempo pudo quitar toda esa red de espionaje industrial que tenían en Occidente la Unión Soviética y luego que se demostró que, claro, era financiada pues prácticamente con unas cifras elevadísimas. Así que prácticamente de la noche a la mañana la Unión Soviética se quedó sin conocimiento tecnológico, sin conocimiento científico de los grandes avances que se estaban llevando a cabo en Occidente. Y justo después de que ocurre esa ceguera, de pronto se anuncia la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces, claro, esto, como decimos, era un poco intentar dar el golpe de gracia a la economía soviética, llevándola al límite, ¿no? Pero bueno, como decimos, esto, que fue una especie de señuelo, más o menos, aunque salieron beneficiadas también algunas industrias militares norteamericanas que sí que recibieron dinero de federal para poder hacer algunas de sus investigaciones, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, que empezó como una especie de broma de Donald Trump, porque como un día te dice que bebas lejía y otro día te monta una fuerza espacial, pero luego vamos viendo poco a poco lo que está haciendo y realmente te das cuenta de que esto está hecho con más cabeza de lo que parece, que pues realmente no está, se están dando pasos y es muy influyente. Y además el presupuesto es milloneti. Sí, no, es que además ha tenido que ofrecer, esto realmente comienza, para que os hagáis una idea, él en el año 2018 hace unas declaraciones en televisión diciendo que quiere montar una fuerza espacial. Y claro, pues bueno, parece como decimos, bueno, otra ocurrencia de Trump, pero lo cierto es que esto lo hace la televisión nacional porque se le había echado por tierra, nunca mejor dicho, una propuesta que se había llevado al Congreso de crear un comando espacial. Durante las deliberaciones, durante las negociaciones que se hacen para montar este comando espacial, ya empieza a surgir la idea de que este comando espacial no sea dependiente de la Fuerza Aérea, sino que sea un ejército independiente. Es decir, en Estados Unidos existen, igual que nosotros tenemos, tres ejércitos, creo que tenemos, ¿no? Pues el de tierra, mar y aire, sí. No sé si habrá alguno más, pero bueno, en principio esos. Estados Unidos tiene cinco ejércitos, incluyen los marines, los guardacostas, por supuesto la Fuerza Aérea, la Armada y tal, ¿no? Entonces, él quería crear un sexto ejército, que era algo que no ocurría en los últimos 70 años, y darle, por lo tanto, una autoridad autónoma y un presupuesto autónomo, un contingente humano autónomo. Claro, en la Fuerza Aérea esto lo ven mal, porque claro, supone retirarle presupuesto, retirarle competencias, y entonces hubo una discusión un poco entre bambalinas para simplemente crear ese comando espacial. Y efectivamente, el año pasado se crea el comando espacial, pero Trump, como vio un poco cómo él se mueve muy bien en el tema de las negociaciones, como sabéis, se quedó un poco con la mosca detrás de la oreja y lo que hizo fue anunciarlo en televisión. Él da estos golpes mediáticos, lo anuncia en televisión y ordena al Pentágono que se ponga en marcha para crear ese nuevo ejército. Y el ejército finalmente se firma, él rubrica ya la orden ejecutiva para que se lleve a cabo el 26 de diciembre del año pasado. Y desde entonces tenemos una fuerza espacial que en 18 meses se tiene que implementar. Y esta semana ya se le ha dotado de la bandera, ya tiene su escudo completo, tiene sus uniformes. Ahora se supone que también he leído por ahí que tiene que tener sus himnos, sus canciones. Ha habido cierto choteo, por ejemplo, con el tema del escudo, porque recuerda mucho al de Star Trek. Entonces, claro, utiliza un ala delta, pero lo cierto es que el ala delta también es un símbolo que también lo ha estado utilizando la Agencia Espacial, la NASA. Entonces parece que incluso Star Trek se pudo haber inspirado en determinados símbolos y en determinados iconos de la NASA. Entonces parece como que ahí hay una interacción entre, ¿no?, unos vasos comunicantes a la hora de crear. Pero claro, ya tiene su flota estelar, o sea, Trump acaba de fundar su flota estelar, más o menos, y como digo, bueno, pues, y con lo que tú decías, Silvia, también con un presupuesto que es multimillonario, ¿no? Se están hablando de 8.000 millones, que va a tener y un contingente de personas, de entre civiles y militares, que rondaría unos 16.000 efectivos, ¿no? Ahora todavía todo esto se está concretando, pero estamos moviéndonos en esas cifras. ¿A quién ha puesto como jefe de todo este operativo de la Fuerza Espacial y qué se sabe de él? Pues él es el que está al frente, es un general que ya estaba trabajando para la Fuerza Aérea y que estaba al frente del comando espacial este que comentábamos, ¿no? Entonces es un alto funcionario, ¿no? Un alto mando que tiene una larga trayectoria ya en este tipo de misiones, porque, a ver, se crea un ejército nuevo, pero evidentemente ya había un montón de funciones que las estaba haciendo el Pentágono, ¿no? La mayoría de ellas estaban en manos de la Fuerza Aérea, que ha sido la que ha quedado más dañada con la fundación de este ejército. Y claro, al frente de esas operaciones, de ese comando especial, estaba este general, que es muy, bueno, pues es muy de la cuerda de Donald Trump, y que ahora además, pues acaba de subir un poco más en el escalafón, puesto que se le ha dado el mando único de este nuevo ejército, ¿no? Entonces, como digo, son todo pasos que, aunque de momento ahí está la parte burocrática, pero luego están las otras partes que decimos que demuestran que efectivamente se están haciendo cosas, que no es un mero postureo de cara a la opinión pública. Una de las cosas que se han hecho ya es poner en órbita un satélite con unas condiciones especiales. Sí, justo como decimos, aprovechando, mientras que todo esto del ejército que estamos diciendo pues ha tenido mucho eco mediático, las operaciones que ya se están asignando a este ejército, bueno, digamos que están haciéndose con un determinado, con un perfil bajo, ¿no? El 26 de marzo, este 26 de marzo, desde Cabo Cañaveral se lanzó un cohete Atlas V, que es uno de los cohetes más poderosos que tiene ahora mismo la industria aeroespacial norteamericana, y puso en órbita un satélite de los que se denominan avanzados de alta frecuencia. Este satélite realmente ha sido presentado como la primera misión de la Fuerza Espacial creada por Donald Trump. Y viene a completar un anillo de defensa de satélites que se está construyendo en el espacio desde hace 26 años. Con este ya se completa, se cierra el círculo. Y la verdad es que las prestaciones que tienen son muy alucinantes, ¿no? Por lo que comentan los expertos. Porque está pensado para hacer... claro, ahora la mayor parte de la guerra ya no se hace solamente a ras del suelo, sino que depende, y esto lo sabemos por las películas y las series, depende de todo el seguimiento, de todo el rastreo, de todo el apoyo que se vea desde los satélites. Por tanto, claro, si tú tienes satélites que tienen capacidad para defenderse de cualquier amenaza hostil, de cualquier interferencia, pues evidentemente estás en mejores condiciones para afrontar un combate que aquellos que no lo tengan. Y justamente lo que han pretendido con este anillo de satélites es hacer algo así como lo que ocurre con Internet. En Internet, cuando se cae un servidor, en principio no pasa nada, porque hay otros servidores que son capaces de seguir dando prestaciones al resto de la red. Pues con esto pretende hacerse algo parecido, es decir, tener una red de satélites que dé servicio no solamente a Estados Unidos, sino que aquí también están involucrados algunos aliados, pero que, por ejemplo, están también Reino Unido, está Canadá, está Holanda, está Australia, pero que permitan, como digo, que aunque reciban algún tipo de amenaza, puedan mantenerse todavía estables y puedan seguir estando operativos y prestando servicios tanto para misiones tácticas como para misiones estratégicas, ¿no? Como digo, es un proyecto de hace 26 años que se puso en marcha y que ahora pues ha recogido para rubricarlo, para ya culminarlo, la Fuerza Espacial de Trump. Una de las cosas que también se han puesto en marcha es un proyecto con un transbordador espacial, una especie de avión diferente, un avión entre avión y nave espacial, la X-37B. Sí, esto, bueno, fijaros, nos acordamos de los famosos transbordadores espaciales, ¿no? Que fue toda una línea que pues estaban los Challenger, los Columbia, que pensábamos que realmente iba a revolucionar el espacio, que pensábamos que iba a cambiar la manera que se tenía de hacer misiones orbitales, y sin embargo, después del accidente del Challenger, pues bueno, toda esa línea de investigación se paralizó. Pero al mismo tiempo que se desarrolló esa línea de transbordadores, se desarrollaron estos aviones. Son aviones no tripulados, o sea que realmente son aviones autónomos, que aterrizan y vuelan por sí mismos, sin necesidad de que vaya nadie a bordo, y que, por lo tanto, son, como digo, reutilizables, ¿no? Este tipo de... Hay uno, que es en concreto este que estamos comentando, este X-37B, que periódicamente tenemos noticias de él, porque es uno de los enigmas más intrigantes que yo creo que están sobrevolando nuestras cabezas periódicamente. Porque se sabe que despega, que se pasa muchísimo tiempo en el aire, lleva acumulados en los diferentes vuelos en total como 7 años y 2 meses de horas de vuelo. ¿Y qué es lo que se hace en él? No se tiene ni idea. O sea, se sabe que en sí mismo el avión es un experimento, porque es un prototipo de este tipo de naves que estamos comentando reutilizables, pero luego es que dentro se hacen cosas, se hacen experimentos, se supone que también tiene capacidad para poner en órbita satélites o pequeños satélites, pero como digo, con exactitud, ¿qué es lo que hace? No se sabe. Hay algunos que incluso ha habido denuncias de algunos gobiernos como que se sienten espiados por esta nave, que incluso parece como que está supervisando zonas calientes como Corea del Norte o Afganistán, que también parece que ha estado vigilando la estación orbital china o los movimientos que hacen en el espacio los chinos. Pero también, ahora mismo, esta nave ha pasado de la Fuerza Aérea a la Fuerza Espacial. Ahora es la Fuerza Espacial de Trump la que va a gestionar estos vuelos, y justamente también el 17 de mayo ha despegado, ha vuelto con una nueva misión y ha puesto en el aire un nuevo satélite que va a efectuar 8 experimentos, de los cuales 3 se conocen, que es lo que van a hacer. Tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de cómo afectan los rayos cósmicos a los alimentos, a determinados tejidos, a determinadas semillas, también con unas cuestiones de cómo se puede transformar la energía solar en energía de microondas, de radiofrecuencia. Pero luego, además, más allá de estos experimentos, hay otros que están absolutamente clasificados, que no se sabe a qué responden. Sí que se sabe que están detrás la Fuerza Aérea, que son experimentos directamente diseñados por la Fuerza Aérea, pero, como digo, el contenido, lo que se espera de ello, las características, se desconoce porque no se han hecho públicos. Una de las cosas que también se está investigando, bueno, que ya tienen, es una especie de supermisil, así se ha catalogado y dicho de él, ¿no? Supermisil. Bueno, esto... Veinte veces casi más rápido que cualquier otro. En esto sí que está en la guerra unos países contra otros, esos misiles hipersónicos, ¿no? Esto es, sí, porque esto ha sido justo esta semana también, estas semanas cuando presentó la bandera a Donald Trump, que estuvo además ahí agitándola y tal, muy muy satisfecho. Sí, es que le encanta agitar banderas a la gente últimamente, sí. Sí, sí. Pues resulta que además de esto, hizo una serie de declaraciones y él anunció que efectivamente, lo que tú has dicho, Bruno, ¿no? Estaban en condiciones ya de decir que tenían un misil, que estaban trabajando en un misil que iba a ser 17 veces más rápido que cualquiera de los que tenían, que esto, por supuesto, lo hacían, como todo esto que estamos comentando, no lo están haciendo, digamos, motu propio, sino que se están viendo un poco forzados porque sus adversarios, en concreto hablan siempre de China y de Rusia, pues ya empiezan a tener también su desarrollo espacial y están desarrollando una serie de tecnología armamentística que, evidentemente, pone en una situación de vulnerabilidad los recursos que tiene en el espacio Estados Unidos. Y entonces, en esa misma línea, ha surgido este misil. Trump se quejaba de que ya los chinos y los rusos tienen una serie de misiles, pues que son 5 o 6 veces muy, muy rápidos, y ellos quieren desarrollar uno que sea 17 veces más rápido aún, ¿no? Estos misiles que comentaba Silvia, hipersónicos. Claro, cuando hizo el anuncio este anuncio de este misil 17 veces más rápido, que Trump calificó un poco informalmente como el super super misil, pues salió el jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos, que es de Dmitry Rogozin, diciendo que, a ver, no podemos hacer nada contra este supermisil, nos rendimos. Pero, claro, pero resulta que días después salió el Pentágono y dijo, y confirmó además, ¿no? El secretario de prensa del Departamento de Defensa dijo que, efectivamente, que están desarrollando un programa de armas avanzadas que consiste en una gama de misiles hipersónicos que, como siempre, se hace por motivos defensivos. No, aquí todo siempre es por legítima defensa. Es una gama de misiles hipersónicos para contrarrestar a nuestros adversarios. Y por lo tanto se confirma que realmente están invirtiendo y están haciendo este tipo de desarrollo que, bueno, pues volvemos un poco al principio, que lo que pretende es militarizar los cielos. Pero los rusos también presentaron o hicieron alarde de un misil. Sí, los rusos tienen, misiles, por eso digo que en principio la respuesta, y es lo que está justificando Trump, es que nos han quedado callados, rusos, ¿no?, ante esto. Sí, pero fijaros, o sea, cuando se presentó, por ejemplo, el ejército espacial, las notas de prensa que acompañaban el asunto, el anuncio, comentaban, por ejemplo, que habían detectado que la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética, Rusia, tenía, por ejemplo, una especie de chatarra espacial que pensaban desde Washington que era chatarra espacial, que al final se demostró que era un satélite. Un satélite que era capaz de interactuar con otros satélites que había en el espacio, ¿no? O sea, una especie como de nave camuflada que estaba por ahí flotando y que de pronto se dieron cuenta que no, que eso no era chatarra espacial, que no era basura, sino que era algo que tenía cierta funcionalidad. Y luego también una cosa que saltó un poco las alarmas de Washington es que China en un momento dado, pues como sabéis que periódicamente los satélites pues caducan, ¿no? Y entonces lo habitual es pues que salgan de la órbita siempre que se pueda y que entren en la atmósfera para que finalmente pues con la fricción y eso se disuelvan o al menos queden muy poquitos restos, pero queden destruidos. Bueno, pues China lanzó un misil contra un satélite meteorológico ya también, como decimos, caducado y lo destruyó. Entonces, claro, Estados Unidos dijo, hombre, si ellos tienen misiles con esa capacidad de precisión para destruir satélites, volvemos también un poco a lo que comentábamos antes, si pueden lanzar misiles contra nuestros satélites que los utilizamos en labores de apoyo para la guerra, nos dejarían ciegos. Por lo tanto, necesitamos crear una fuerza espacial que tenga capacidad para prevenir esos posibles ataques y a la vez también desarrollar misiles, desarrollar armas que tengan esa capacidad de dejar ciegos a nuestros adversarios en el caso de guerra, ¿no? Por lo tanto, lo anunciaban también en estos diferentes movimientos que hemos dicho, diferentes altos funcionarios de la administración de Trump están diciendo claramente que el nuevo campo de batalla, el nuevo campo de guerra es el espacio y que evidentemente hay que obrar en consecuencia y por eso consideran que es muy importante crear esta fuerza espacial porque no creen que sea un territorio meramente auxiliar, como sería si fuera simplemente algo que se asigna a la Fuerza Aérea, sino que creen que tiene una importancia tan grande por sí misma que exige un ejército propio para poder atenderlo en condiciones, ¿no? Esto por la parte militar. Luego, por supuesto, hay una cuestión económica que también es muy importante. Seguramente, sabiendo esto, nos queda mejor o entendemos mejor el hecho de que Estados Unidos se haya salido de algunos tratados, ¿no? Seguramente, bueno, esto es internacionales, también. Claro. Claro, porque esto, claro, ¿qué está haciendo Trump? Pues gota a gota se está quedando, dejando las manos absolutamente libres para poder hacer un poco lo que quiera, porque está rompiendo unilateralmente todo lo que han sido los grandes consensos de bilaterales, sobre todo, entre Rusia y Estados Unidos, que se empezaron a construir pues ya con los tiempos de Gorbachev y sobre todo ya después del final de la Unión Soviética, ¿no? Ahí había una serie de consensos, había una serie de acuerdos bilaterales para intentar hacer precisamente una desescalada, para intentar hacer que hubiera un enfriamiento en todo lo que había sido el desarrollo armamentístico durante la Guerra Fría. Y bueno, pues como digo, en muy poquitos meses está cambiando todo el panorama diplomático de todas esas relaciones bilaterales y militares entre Rusia y Estados Unidos. En el verano de 2019, Trump comunicó su retirada oficial del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que era, para que nos hagamos una idea, era un tratado que llevaba en vigor desde los tiempos justamente de Reagan y de Gorbachev, desde el año 87, que justamente en el contexto de esa Guerra de las Galaxias también se comentó que este tratado se firmaba para precisamente porque la Unión Soviética no podía llegar y entonces prefirió un desarme a tener que competir con esa Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues fruto de ese contexto surgió este acuerdo que ahora ha abandonado Trump y, como decimos, Trump lo abandona porque dice que ya lo empezó a incumplir Putin. Y lo cierto es que Putin, inmediatamente después de que Trump anunció que iba a abandonar unilateralmente este acuerdo, Putin dijo que, bueno, que si eso lo hacía Washington, pues que ellos tendrían que obrar en consecuencia y que actuarían un poco también en proporción. Y tres semanas después, el Pentágono ya empezó a ensayar con misiles, crucero, que no estaban autorizados por ese texto. O sea que efectivamente, no es que solamente, digamos, dejara el tratado, sino que además ya empezó a aprovechar esa vía libre para poder hacer desarrollos militares que antes estaban prohibidos. Y justamente hace unos días, esta misma semana, otro nuevo anuncio de Trump ha sido que abandonaba el Tratado de Cielos Abiertos. Este tratado, esto fue un logro diplomático absolutamente brutal, porque lo que suponía este tratado, firmado por 30 países, es que se daba permiso a cualquier país firmante del tratado a que sobrevolara y fotografiara el territorio de cualquier otro país firmante del tratado para que lo inspeccionara, para ver si realmente estaba haciendo algún tipo de desarrollo militar que estaba prohibido dentro de lo que es la legalidad internacional, ¿no? O sea, era un sistema de observación, de vigilancia mutua, de plena confianza entre las diferentes potencias. Bueno, pues una vez más, Trump dice que lo que ha ocurrido es que este tratado ha sido pervertido por Rusia, que Rusia lleva utilizando esos vuelos, han realizado más de 1.500 vuelos de observación mutua, como decimos, ¿no? En territorio, vamos a decir así, enemigo. Pues se han llevado a cabo estos más de 1.500 vuelos y Trump dice que, claro, que muchos de estos los ha utilizado Rusia para obtener información estratégica, para acceder a conocimiento de cómo están determinadas bases norteamericanas, ¿no? Por lo tanto, que estaba forzando y abusando de lo que era este tratado de cielos abiertos. Y entonces Trump ha decidido irse. Así que, como digo, cada vez se está quedando más con las manos libres para poder hacer un poco en los cielos lo que quiera. Pero esto implica... para ir también... a la luna, ¿no? Porque la luna también pinta todo esto. Sí, es que aquí, esto a mí me recuerda el famoso eslogan este que salió en la campaña de Bush y de Clinton, si no recuerdo mal, ¿no? De es la economía, estúpidos, ¿no? Porque todo esto, ¿por qué lo está creando Trump? Bueno, evidentemente porque puede sentirse más o menos amenazado militarmente, aunque quizás todavía no están soplando unos vientos de guerra como en otras épocas y podemos estar relativamente tranquilos, pero hay una cuestión que sí que está ocurriendo, que es que el espacio ya es una nueva economía. Se habla de un área a explotar, que es lo que se denomina economía cislunar, que sería todo el espacio que hay entre nuestra atmósfera y la Luna, incluida la Luna. Y justamente también en estos, además lo dimos como noticia en la tertulia, justamente también durante estas semanas de la pandemia, Trump dio una orden ejecutiva, firmó una orden ejecutiva, en la cual permitía que se explotaran económicamente, no solamente la Luna, sino cualquier otro cuerpo celeste, pues asteroides, etcétera, que se exploten económicamente. Los titulares con los que saltó un poco la noticia a los medios de comunicación era algo así como que Trump había privatizado la Luna. Evidentemente no la puede privatizar porque la Luna no es de nadie, pero sí que está permitiendo que se haga un uso privado, que se haga una explotación ellos tienen pensado hacer una base lunar, que además explote, extraiga minerales de alrededor, ¿no? Y luego también lo que decimos, que evidentemente él lo que dice es que no está haciendo nada ilegal, porque no tiene firmado un tratado que hay precisamente de la Luna y los cuerpos celestes, él no está ahí, que impide que se haga cualquier tipo de uso particular de la Luna si no están de acuerdo el resto de países firmantes, y como él nunca firmó, pues Estados Unidos nunca firmó ese tratado, en principio no le afecta. El que sí que le afecta es otro tratado que hay para no hacer uso de armas nucleares en la Luna. Y como él dice que no va, en principio, no va a hacer ningún tipo de uso de armas nucleares en la Luna, sino que su intención es explotarla económicamente, pues que en principio está dentro de la legalidad. Pero claro, ha levantado ya también las reacciones de China y de Rusia, diciendo que esto nos puede llevar a una determinada escalada cuyo horizonte no se sabe cuál va a ser, ¿no? Nos podemos meter en una espiral muy peligrosa que nos puede conducir al desastre. Claro, el domingo pasado comentábamos que los chinos están haciendo ya su estación espacial, que nada, pues creo que era en 2022, quieren coger y tenerla ya terminada, pues él estará tomando posiciones. Y antes te quería yo hacer mención, cuando has dicho que se ha salido del tratado de cielos abiertos, de cielos libres. ¿Esto implica que si en un momento dado, por ejemplo, un avión ruso o un avión chino que ellos piensen que puede estar espiándoles, le podrían perfectamente atacar? Bueno, eso, yo entiendo que este tipo de tratado que estábamos comentando de cielos abiertos permitía que hubiera una serie de vuelos, pero evidentemente no que te pasearas libremente, sino que tenías que anunciar, concertar, digamos, cómo iba a ser ese vuelo de inspección. Uh-huh. Esto es igual que cuando tú tienes un país en guerra y va una serie de comisión internacional, pues evidentemente se habilitan todos los permisos para que realicen la inspección. Entonces, no es que libremente pudiera cualquiera surcar el espacio aéreo ajeno, sino que solamente determinados vuelos concertados anunciados que se iban a dedicar a hacer ese tipo, claro, de rastreo. Claro, entonces en este caso, en cuanto vean aparecer un avión que no se identifique, en el otro momento también igual, ¿no? Lo hubiesen atacado. Exacto, yo creo que ya hay las políticas un poco de cada uno de los países, pero bueno, lo normal es, y lo sabemos también un poco por el fenómeno OVNI, ¿no? Se mandan una serie de avisos desde tierra para que se identifique el avión, para ver en qué circunstancias. Oye, puede que le hayan fallado los equipos de vuelo y esté despistado, pero bueno, para que se identifiquen, ver qué es lo que ocurre, luego se le mandan una serie de aviones interceptores, y si con todo y con eso se considera que es una amenaza, pues bueno, pues se le derriba, se le termina derribando en vuelo, ¿no? O sea, que es independiente de lo que estamos comentando, pero con todo, ya digo, la importancia de lo que fue que en un momento dado tú puedas abrir tus cielos para que te inspeccionen tu territorio en un contexto, como digo, de máxima confianza entre potencias, incluso, bueno, algunas pueden ser más o menos amigas, pero en el caso, por ejemplo, de Rusia, de China, de Estados Unidos, evidentemente son adversarios, ¿no? Que va más allá de simplemente países ¿no? Que estén ahí conviviendo. Llama la atención, perdona, que la amistad esa que había en origen, ¿no? Que incluso cuántas comisiones ha habido contra Trump diciendo que los rusos le habían ayudado a que se hiciera presidente. Y fíjate en qué está quedando todo. Sí. Bueno, claro, la cuestión está en que aquí a lo mejor hay veces que también a lo mejor a Putin le interesaba frente a la otra candidatura, le podía interesar Trump, ¿no? Y una vez que ya Trump está allí, está en la cumbre, pues ya jugamos a otra cosa. Esto de la política, ya sabéis, bueno, y por no hablar de la política nacional, ¿no? Pero son escenarios muy cambiantes. Y claro, las alianzas prácticamente son muy coyunturales, son muy a corto plazo. Entonces, es posible que a Putin le pudiera interesar precisamente un líder como Trump, que tenía un determinado perfil, a la otra candidatura, o simplemente con un afán de perturbar el orden interno que hay en Estados Unidos, y luego ya, dependiendo de quién hubiera salido triunfando en las elecciones, veríamos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero, como digo, todo este tipo de cosas que estamos viendo demuestran que realmente el tema del ejército espacial es más consistente de lo que parece, ¿no? Y que se está planteando una especie de geopolítica en el espacio que es muy clara. Y esta, ya, mira, solamente creo que ahora mismo el único de los grandes acuerdos que ahora mismo está en vigor entre Rusia y Estados Unidos es lo que se denomina el nuevo START, que fue firmado en el año 2010 por Barack Obama, y que sí que eran también buscaba reducir un poco todo lo que eran los arsenales nucleares de ambos países. Es un tratado de 2010. Bueno, pues caduca también unos pocos meses después de las elecciones presidenciales de Trump. Así que no está ni mucho menos claro que Trump, si gana, lo vaya a renovar. Y entonces, como digo, es una pena que se estén dinamitando todos estos acuerdos, todos estos tratados y consensos que costó tanto sacrificio sacar adelante. Y como en todo tiene que estar Amazon, en esto también, ¿no? Bueno, es que, claro, como decía, al final vamos a la economía y ellos insisten mucho. O sea, lo que está diciendo Trump y lo que están diciendo sus asesores es que todo este esfuerzo por crear este sexto ejército tiene una finalidad rápida, o sea, una finalidad muy clara, y es proteger los intereses económicos de los estadounidenses. ¿Dónde están esos intereses? Bueno, pues lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Muchas veces Estados Unidos ha aprendido geografía haciendo guerras, y haciendo guerras por cuestiones económicas, pero eran guerras a ras de suelo. Ahora mismo hay buena parte de la economía del mundo está sobre nuestras cabezas, y ahí tenemos los proyectos de Amazon, tenemos los proyectos de Elon Musk, también nosotros hemos comentado en muchas ocasiones en la tertulia cómo se están lanzando periódicamente satélites. Estamos hablando de que va a poner en órbita miles de pequeños satélites para crear un gran anillo de comunicaciones, para dar también internet y otro tipo de servicios de alta comunicación a todo el planeta. Eso lo están haciendo Elon Musk, también lo está haciendo Amazon, y por lo tanto, como decimos, ahora mismo hay una buena parte del capital norteamericano que está ahí, que está en el aire, y entonces consideran que hay que protegerlo de amenazas. Entonces, todo esto viene un poco, como decimos, a reforzar esa situación. Así que yo creo que, ya digo, que este ejército viene para quedarse realmente, y no es un capricho, es algo bastante más sólido, en el que están trabajando muchas personas. Como digo, está viéndose y que se trabaja de manera muy multilateral, porque más allá de lo que es la anécdota de crear una bandera, de que luego se le creen canciones, himnos y que se parezca más o menos a Star Trek, todo este ejercicio que estamos hablando, ¿no? Diplomático, todas estas actuaciones demuestran que realmente nos encontramos ante lo que también han denominado, ¿no? Una especie de nueva era militar. Así también lo han dicho también altos funcionarios de la administración de Trump. El ejército espacial, el ejército de la NASA, esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, gracias. Muchas gracias. Cuídate a vosotros. Mucho. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a las 12, vamos a estar hasta casi las 4 de la madrugada. Estamos en el Ecuador del programa, el Ecuador de La Rosa de los Vientos. Estamos en Twitter, nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Y también os recordamos en la página web con toda la información de la última hora sobre el coronavirus, OndaCero.es, www.OndaCero.es. Y si queréis información sobre el programa y queréis escuchar el programa entero y por partes, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Y atención, porque en este tramo de programa vamos a tener en los encuentros cercanos una entrevista con uno de los contactados más importantes del mundo. Muy polémico, ha dado mucho que hablar. Vamos a conocer algunas cosas más y él nos va a recordar un poco todo este proceso que ha ocurrido pues durante estos casi 50 años que ha estado en el candelero. Hablamos de Sixto Paz, el fundador de Misión Rama. Sixto Paz, en unos instantes, en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener también en este tramo siguiente del programa, La Cara B. Vamos a hablar de psicología del comportamiento, de psicología de la violencia y lo que está ocurriendo en nuestro país. En La Cara B, esta noche, en La Rosa de los Vientos. Y vamos a tener también Eureka, Callejón y muchas otras cosas. Y, por supuesto, nuevas pistas para conocer el lugar oculto de esta noche. Pistas que nos conducen ¿a dónde? Pues mira, recordamos que tenemos en juego, que es un museo muy importante de España, que expondrá una nueva colección como reclamo en su apertura, que será en breve. Y atentos a la tercera pista. ¿Cuál de los museos puede ser? Se ha fomentado la visita del museo también en redes en este confinamiento. Y además el nombre del museo está asociado a un pintor conocido en todo el mundo. Las opciones que os damos son el Museo del Prado del Madrid, el Museo Picasso de Málaga o el Museo de Arte Moderno en Barcelona. Ya sabéis que podéis participar en el correo escribiendo a rosa.vientos@onda0.es o escribiendo en Twitter con almohadilla rosovientos. Decir cuál de los museos pensáis que es y entre todos los que acertéis, uno de vosotros será el elegido para recibir ese detalle del programa. La 1:58, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es hora de hablar de la quimera de otra vida. A mediados de los años 70 del siglo pasado se conoció la información de que unos jóvenes en Lima, en Perú, decían estar en contacto con seres de otros mundos. El trapecio que ante la nada oscila de tragedias y triunfos que duran un segundo. De alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Varios periodistas fueron testigos de avistamientos en de ovnis, avistamientos previa cita, así se le conocían. Se decía dónde se iban a ver los ovnis y a qué hora. Y eso pasaba. ¿Qué hace tú?

es una experiencia que se mantiene vigente y me siento muy orgulloso porque en más de 60 países donde se replicó la experiencia, el contacto nuestro, la gente también ha tenido experiencias. Es cierto de que hace muchos años atrás, cuando no había internet, cuando no habían pues redes sociales, nada, pues era muy difícil poder realmente guiar, orientar o estar evaluando lo que algunos grupos o personas que se entusiasmaban por el tema hacían. Y sobre todo que en la década de los años 80 y 90, pues hubo mucho fanatismo, muchos grupos muy fanáticos que de alguna manera pasaban de estar intentando el contacto extraterrestre a estar ya creyendo que estaba en contacto con Dios o una cosa por el estilo. Entonces, la idea siempre es los pies en la tierra y la mente en el cielo y no perder la perspectiva. Y siempre buscar elementos de corroboración. Por eso es que también he tenido el alto honor de haber sido invitado en dos ocasiones a las Naciones Unidas de Nueva York para dar conferencias sobre el mensaje del contacto extraterrestre. Tres veces a la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad John F. Kennedy en San Francisco, en la Autónoma de México. He estado con presidentes como el presidente Alfonsín en su despacho contando la experiencia del contacto, invitado por el presidente Cristiane en El Salvador, contándole a él y a toda su familia la experiencia del contacto, con Shirley MacLaine en su casa contando el contacto, con Lord del Parlamento Británico en Londres contando desde el contacto. A todo el mundo le interesa. Y a nosotros nos interesa muchísimo. Sisto, ha sido un enorme placer. Un abrazo. Para mí también el honor. Gracias, Bruno. Y realmente es una alegría después de tantos años el reencuentro. Desde luego que sí. Gracias. Pues un abrazo. Bueno, gracias, Sisto. Nos hablamos. De la quimera de otra vida. La rosa de los vientos en Onda Cero. Estamos y nos situamos hoy en el mundo bizarro, en una de las ciudades más importantes en Europa. Y nos vamos a situar en el centro de esa ciudad. Existe un barrio, existe un auténtico estado, un gobierno, un lugar importantísimo dentro de esa ciudad, pero muy, muy desconocido. Pero el lugar lo conoce nuestra invitada. Es uno de los sitios que está en esa página web que ya hace mis viajes por ahí. Es una persona que conoce todo el mundo y conoce, por supuesto, Copenhague, en donde se encuentra este mundo bizarro. Cristiana se llama. Inés, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Inés. Un sitio verdaderamente llamativo, ¿eh? Cristiana. No hay que pensar en cristianos, ¿eh? No, no tiene nada que ver con los cristianos. Se llama Cristiania porque se encuentra en el barrio de Kristiansand, en Copenhague, que significa el puerto de Cristian por el rey Cristian IV. No tiene nada que ver con la religión, simplemente se llama así. Es la ciudad libre de Cristiania. Y se encuentra, como decías, dentro de una ciudad, dentro de la capital danesa. Sería como el Estado del Vaticano, ¿no?, que está dentro de Roma. Y además es que funciona un poco como un país, como una micronación, porque tiene sus fronteras delimitadas, que además cuando entras puedes ver en la puerta principal que pone Cristiania, y cuando sales pone, está usted entrando en la Unión Europea. O sea, ellos se consideran sí. que no son ni parte de Dinamarca. Sí. Jolines, no nos podíamos imaginar que existiera en Europa, en el corazón de Europa, en una de las ciudades más importantes, un barrio que es un país, como nos comentas, pequeñísimo, pero ¿qué se siente al estar ahí dentro? ¿Qué, si tuvieras que resumir en un minuto, en una frase, su aspecto físico, cuál sería? Pues llama mucho la atención porque es muy diferente a Copenhague. Yo diría que esto pues es como un ejemplo de lo moderna que es la ciudad de Copenhague, porque aquí se toleran unos modos de vida diferentes y es entrar a este barrio que tiene sus propias normas y simplemente por el aspecto, por las casas que son de colores, con murales, con esculturas, que contrasta mucho con esa sobriedad, con ese minimalismo de la arquitectura escandinava. Entonces lo que se respira ahí es, bueno, tranquilidad también, porque están prohibidos los coches, solo se puede ir en bicicleta. Hay naturaleza, hay mucho arte, hay muchos conciertos, hay exposiciones. Cuéntanos cómo fue el origen de ese barrio, Inés. Pues mira, el origen es porque el Parlamento danés decidió que las tropas militares debían salir de Copenhague a finales de los 60. Entonces nos encontramos en un periodo de la Guerra Fría donde había posibilidades de que esas instalaciones militares fueran atacadas, y eso sería peligroso para los habitantes de la ciudad. Por eso cerraron las instalaciones y llevaron a los militares afuera, a otras provincias danesas. Entonces, cuando los militares dejaron la zona, quedaron de pronto muchos edificios abandonados, espacios vacíos, zonas verdes, que fueron ocupadas por jóvenes y sus hijos en 1971. O sea, era un grupo de gente muy muy diverso, artistas, hippies, estudiantes, que crearon además la ciudad libre de Cristiania, y con el pretexto también de que sus hijos tuvieran un gran espacio verde para jugar. Ese fue el origen. ¿Y cuáles son las relaciones que tiene con el gobierno de Dinamarca? Porque no nos imaginamos unas relaciones fáciles. Claro, porque es que estos sitios al final suelen funcionar mejor en entornos rurales, ¿no? O sea, lo más parecido a esto podría ser, por ejemplo, una ecoaldea. Pero es que resulta que tiene que convivir con el gobierno danés en el centro de una ciudad, porque tampoco está a las afueras de la ciudad. Entonces, ellos han estado pues casi 50 años un poco ahí con un rifirrafe, ¿no? Con la policía, con el gobierno danés, pero ahí están y no se cansan. Entonces, durante los 18 primeros años en Cristiania pudieron vivir como querían, ¿vale? No hubo ningún problema. Pero luego sí que las autoridades han estado interviniendo por el tema del cannabis, porque aquí es legal. Y claro, la policía pues acude frecuentemente para cerrar este mercado, pero en cuanto se van, vuelve a salir como si nada, ¿eh? Y así llevan 40 años intentándolo cerrar, pero no lo han conseguido. Entonces, al final, en el 89, sí que ya hicieron una ley que permitía a los habitantes de Cristiania vivir en este lugar y gobernarse a sí mismos. O sea, pero que tienen autogobierno y económicamente también se financian. Eso es. O sea, aquí tienen diversas maneras de financiarse, y tampoco pueden darle la espalda al sistema, porque al final ha llegado un acuerdo con el gobierno danés por el que tienen que pagar unos impuestos para estar ahí. Pero vamos, que es que ellos no pagan, por ejemplo, el de recogida de basuras, también generan luz, electricidad, hay calles que están asfaltadas, otras no, y se financian de diferentes maneras. O sea, aquí, como se hacen todo tipo de actividades, pues se ha convertido en un centro especializado de teatro y música. Entonces, hacen muchos festivales, pero vamos, que aquí ha tocado gente de talla internacional. O sea, aquí ha venido Green Day, Portishead, y claro, como hacen muchas actividades culturales, pues hay muchos daneses que acuden a este lugar, así como los turistas. Luego también tienen tiendas de souvenirs, tienen bares, tienen restaurantes veganos donde sirven la cerveza ecológica Christianian Pilsen. Ellos hacen su propia cerveza. Sí. Y además, tanto la comida como la cerveza, como ellos no pagan impuestos, cuesta un 50% menos que en el resto de Dinamarca. Toma, y esto es muy muy importante, porque es un país muy caro. Es un país donde una cerveza te puede costar a lo mejor 9 euros, lo equivalente a 9 euros. Entonces está muy bien venirse a este barrio a tomarse una cerveza ecológica y un falafel. Y claro, sí. Digo, que ¿cómo se te ocurrió a ti, que conoces tantos sitios? Y no voy a decir que es el más llamativo, pero uno de los más llamativos. ¿Cómo se te ocurrió visitar ese barrio, ese estado cristiana dentro de Copenhague? Una auténtica comuna, en realidad. Una comuna gigante. Sí, es una gran comuna. Pues no es raro que se me haya ocurrido ir, porque en realidad es el segundo lugar más turístico de Dinamarca. Y, o sea, si vas a Copenhague es muy probable que pases por aquí. Además, incluso ellos organizan tours para visitar el barrio, que es enorme, son 34 hectáreas, con un lago, con zona residencial, tiene de todo. Entonces, como digo, no es tan raro, se puede llegar en metro a la parada de Kristianstad o venir andando además por la zona del barrio, de este barrio, que es muy bonito, que es de canales, como la calle Nijaun, que es muy muy famosa, la de las casas de colores. Y las leyes, incluso, las leyes que tienen en el autogobierno, por ejemplo, ¿qué es? ¿Como una especie de primer ministro? ¿Es un grupo en el que todos pueden estar en todo momento haciendo votaciones para cualquier decisión? ¿De eso te has enterado un poco cómo sí, se organizan? Sí. Sí, porque además pude charlar largo y tendido con uno de los fundadores de Kristiania y lo que me contó es que es una democracia consensual. O sea, no se trata de que todos voten y se haga lo que diga la mayoría, sino que se hacen unas asambleas, o sea, son 1.000 habitantes, ¿de acuerdo? Uh-huh. De los cuales 650 son adultos, entonces ellos acuden a las asambleas pues para decidir lo que sea. Y no suelen ir todos, suelen ir la mitad o un poco menos. Entonces se dialoga y se habla, se debate hasta que se llega a una solución que satisface a todos. Entonces, en este sentido, nadie manda, es todo muy muy horizontal y de aquí han salido muchas normas, como por ejemplo lo que decía, ¿no? Que no pueden entrar coches. No se pueden hacer fotos. ¿Ah, sí? Eso es verdad. Sí, en la calle principal, la calle donde se vende la marihuana, la Passion Street, ahí está prohibido porque, claro, para ellos esto es legal. Pero en realidad, aunque no quieran, están en Dinamarca y están en la Unión Europea, entonces dicen que no hagas fotos, no vaya a ser que salga alguien en la imagen realizando una actividad ilegal. Joder. Y luego, sí, claro, y luego en la zona, en el resto sí que se puede hacer fotos, pero bueno, yo tampoco haría muchas porque imagínate, ¿no? Que construyes una casa muy bonita, muy peculiar en el campo y siempre tienes a alguien delante, un desconocido haciéndote fotos, pues supongo que no es muy agradable. Y luego más cosas, no hay propiedad privada, no puedes comprar ni vender las viviendas en Kristiania. O sea, no importa cuánto te hayas gastado en construirla, que no puedes venderla cuando te vas de Kristiania, sino que pasa a ser de la gente de la zona. Y, hay guardia... y además... Sí. Sigue, no, que aparte de lo que sigas comentando, para si nos puedes incluir si hay algún huertecillo y esas cosas. Claro, ellos producen lo que consumen, ellos hacen cultivos muy de manera tradicional. Y también tienen una tienda, incluso tienda de materiales de construcción, claro, porque ellos mismos hacen las viviendas. Jolín, eso, o sea, es totalmente la vida, se autoabastecen, se autogestionan, la gente, los cristianos, vamos a llamarlos así, ¿no? Los que viven en ese barrio, salen para trabajar, trabajan ahí, hacen toda su vida ahí, o tienen que ir a Copenhague para alguna cosa. Pues hay de todo, porque, claro, aquí ya hay gente, hay tres generaciones viviendo, la gente ha tenido hijos, han tenido nietos, y hay gente que ha salido a estudiar fuera o que trabaja fuera y luego vive en Kristiania. O sea, existen las dos modalidades. Hay gente que trabaja en Kristiania y vive ahí y hay gente que trabaja en Copenhague y vive en Kristiania. Sí, sí, eso también hay. ¿Y hay un tope límite de ciudadanos que puedan vivir allí? ¿O, por ejemplo, cualquier otra persona, tanto si es danés como si no es danés, puede optar a poder vivir o hay algún impedimento? Pues no, no es fácil entrar a vivir aquí. De momento hay unas 1.000 personas y para que entre alguien, claro, imagínate, ahí todo se conoce, imagínate que montas un pueblo con amigos, para que entre alguien nuevo hay que conocerlo bien, ¿no? No puede entrar cualquiera. Entonces lo que me dijo uno de los fundadores es que la manera más sencilla de entrar a vivir aquí es emparejándote con un cristianita. Claro. Sí. Y en esa parte son moralmente pues avanzados, un poquito más conservadores, porque en las relaciones personales, ¿cómo son ellos? Pues eso, la verdad es que no lo sé, no he profundizado tanto las veces que he visitado este barrio, aunque he estado 3 veces ya. Pero ¿cómo has estado 3 veces ahí? Por cierto, que en tu página web, en mis viajes por ahí, está la información, están los datos, están los reportajes de lugar, las imágenes que se pudieron tomar, pero también está el arte que tienen en Kristiania, en este barrio, en este lugar tan original en mis viajes por ahí. Insistimos en esa página web en donde están tus textos. Has estado en muchísimos lugares. Hace poquito estuviste en el programa hablándonos de tus viajes a Groenlandia. Has estado en sitios verdaderamente llamativos, ¿eh? Te gusta lo raro, ¿eh? Sí, claro. Oye, además... Sí, además este lugar está relacionado con Groenlandia. O sea, la última vez que fui a Copenhague fue precisamente para tomar el vuelo a Groenlandia, porque solo hay dos vuelos que vayan a Groenlandia, el que va de Copenhague y el que va de Islandia. O sea, te fuiste del fin del mundo al otro fin del mundo. Así es. Sí. ¿El tema de la sanidad cómo funciona allí? Tienen una enfermería, supongo que básica. Luego ya para cosas más importantes, pues sí que hacen uso de hospitales. Pero sí, tienen una enfermería. Mis viajes por ahí, en la página web, en donde se encuentran los textos de nuestra invitada, en esos lugares tan excepcionales en donde ha estado Inés Fernández. Inés, mil gracias por invitarnos a conocer algo que pensábamos que no existía en el corazón de Europa, un estado dentro de un estado, una ciudad, una auténtica ciudad, es un barrio, pero dentro de una de las ciudades más importantes y conocidas de Europa, como es Copenhague, el barrio de Christiania. Inés, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Nada, muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. La ciencia nos ayuda y la ciencia del comportamiento humano también. Con la llegada de la vacuna igual se curará también la intolerancia. Vamos a hablar con una de las personas que es especialista en esto, es catedrático de la Universidad de Santiago, es psicólogo social y presidente de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. Y este especialista en cómo nos comportamos las personas es José Manuel Sabucedo. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Hace muy poquito estuvimos hablando, mantuvimos una conversación hace mes y medio, y decía en esa entrevista, bueno, ahora que parece que estamos llegando al final, y no estábamos llegando al final. Cuando se hacen las cosas muy largas, se complica el comportamiento humano. Claro, evidentemente, lo estás planteando tú muy bien. En aquel momento que hablamos estábamos en una fase donde el tema fundamental era el tema sanitario, pero ya advertíamos que este país, pues antes del tema sanitario, estaba en una situación de una cierta polarización política y, en cierta forma, preveíamos que a medida que el tema sanitario fuese ocupando un segundo lugar, o al menos un lugar no tan relevante como aquel momento, podía incrementarse esa situación de tensión y polarización social. ¿Y eso también significa que se pueda cambiar la actitud? O digamos que lo que ya estábamos hablando, si recuerdas aquella conversación, lo que nos motivó a hablar contigo era el tema de los policías de balcón y sobre todo ese momento terrible y horroroso que quedará para siempre en la historia, ese coche con esa pintada raza contagiosa. Parece que todo eso se ha trasladado ya no solo al ámbito ciudadano, sino al político. Exactamente. Yo no sé si se trasladó del ámbito ciudadano al político, o del político al ciudadano, o de ambos. Yo creo que aquí hay, como siempre, una interacción entre aquellas personas que crean y forman opinión pública y el resto de ciudadanos. Unos a otros se animan y refuerzan ese comportamiento. Lo que estamos viendo ahora, yo creo que es una situación realmente, si me permites, preocupante. No quiero tampoco ser muy exagerado, ni que se entienda que hago de una especie de situación de dramatismo, ¿no? Pero yo creo que debemos ser muy conscientes de cosas que estamos, porque a medida que se repiten las cosas, parece que nos acostumbramos a ella, y lo que hasta hace poco no era normal lo vamos viendo como algo habitual. Hay esa especie de habituación, ¿no? Lo que antes nos sorprendía, si se repite con frecuencia, pasa a ser parte de nuestra vida común. Y a mí lo que me preocupa mucho, Bruno, te lo digo, es una especie de, ¿cómo decirlo?, sin dramatismos, pero siendo real y no obviando los problemas, porque lo peor que puede haber es no querer ver los problemas. Yo creo que en este momento está habiendo una especie de involución de valores democráticos por sectores de la sociedad española. En este momento no son mayoritarios, pero a mí ya me preocupa que haya esa involución democrática, en el sentido de lo que estamos viendo de descalificaciones frente al adversario. Descalificaciones gruesas, además. Yo creo que ese es un salto que espero que no se mantenga ni vaya más, pero es un salto cualitativo en el enfrentamiento político. La política es, por supuesto, es confrontar ideas, debatir ideas, y debatirlas incluso de manera apasionada. Pero hay pasos, hay líneas que nunca se deben superar. Y esas líneas es la del considerar al adversario como un enemigo y sobre todo empezar a utilizar respecto a él términos que al final acaban convirtiendo en realidad. No olvides aquello de las palabras son armas, ¿no? Si yo califico a un adversario con adjetivos que pueden deshumanizarlos, eso puede justificar, más pronto que tarde, que yo pueda emprender respecto a él acciones agresivas o violentas. Yo espero que esto no ocurra, pero es bueno advertir que si pasamos ciertas líneas, eso pueda ocurrir. Lo que no podemos, por lo tanto, yo lo que no estoy dispuesto a hacer como científico social es ver mi realidad, observar lo que está ocurriendo en España y no advertir de un problema que nos puede venir. Fíjate, es un tema muy complicado, pero me siento en la obligación de preguntártelo. Examino la realidad, la veo, la siento, la miro y también la sufro y veo que existe ese riesgo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que existe posibilidad de que se dé en el futuro o en un presente más próximo que hace 3 meses, digamos, que todo esto puede provocar finalmente un enfrentamiento social? Yo vamos a ver, ya hay, primero, la primera condición la hay, la de tensión social. La segunda condición la hay, la de creación de un nosotros y un ellos. Y eso cada día ves que es más presente en la vida política española, hablar de un nosotros y de un ellos. Hay otro elemento también preocupante, que es que unos se manifiestan y otros se contramanifiestan. Esto es, estamos viendo que hay pequeños saltos en los que son y deben ser las pautas democráticas de convivencia en un país desarrollado y cívico, como es mayoritariamente España. A esto hay que añadirle lo siguiente. Claro, estos eventos, estas situaciones de tensión política, no suceden en un vacío social. Estamos viviendo un momento preocupante. Hemos dejado, creo, afortunadamente, atrás, por lo menos de momento, el tema de la amenaza sanitaria. Pero ahora, como tú sabes muy bien, vamos a enfrentarnos a una situación social y económica muy compleja, muy difícil. Esas son las situaciones que pueden acentuar estos elementos de tensión política que estamos viendo hasta ahora. ¿Tiene algún tipo de explicación científica el hecho de que a medida que se vence a ese enemigo médico, la crisis sanitaria parece que, bueno, se está empezando a crotonar? ¿Que esa crisis médica se va a trasladar en una crisis social, una crisis política, que a medida que se vence al coronavirus, viene otro virus, es el virus de la intolerancia? Sí, porque fíjate, claro, que hay un elemento importante en esa crisis sanitaria. Es que la crisis sanitaria vino acompañada, lamentablemente, de unas medidas de confinamiento muy extremas, que eran necesarias. Pero esas medidas de confinamiento, de cierre de empresas, tienen un coste económico muy alto. Tanto acabamos con una crisis sanitaria, que eso nos podía unir a todos, en cuanto que todos éramos un poco pues amenazados por un mismo elemento que era externo a nosotros, que es el virus. En este caso viene una amenaza nueva, y una amenaza para muchas personas mucho más importantes, que la amenaza de perder su puesto de trabajo, la amenaza de no tener una perspectiva vital, con la gente joven, por ejemplo. Volver recuerda a tasas de desempleo del 20-25%. Eso produce dentro de la sociedad una enorme tensión, un sentimiento de amenaza por mucha gente. Y cuando hay amenaza, es precisamente cuando se disparan este tipo de actitudes. Primero buscando un responsable y haciendo ese responsable objeto de la ira que provoca esa frustración. También en estas semanas, en estas últimas horas, en realidad, en estos últimos días, estoy notando lo que yo creía que estaba vencido, que formaba parte de otro tiempo. A medida también que se vence a la crisis sanitaria, que se empieza a pensar en una vacuna, aparecen otra vez los anticientíficos, movimientos muy anticientíficos y antivacunas. ¿Esto tiene explicación? Sí, claro, la explicación es, bueno, digo sencilla, es decir, el fenómeno psicológico que hay detrás es complejo, pero la explicación es sencilla precisamente. Pues fíjate, cuando ocurren acontecimientos muy extraordinarios, los seres humanos hay un mecanismo, que lo que se llama el procesamiento automático de la información, que quiere decir que nosotros, básicamente en el día a día, actuamos en base a hábitos, a rutinas, a prejuicios. Cuando sucede algo nuevo, extraordinario como esto, hay personas que tratan de buscar explicaciones a la altura de eso extraordinario. Entonces ya no le llegan la explicación de que es simplemente un virus, sino que detrás pueden ver, bueno, dado que fue un fenómeno tan extraordinario, dado que en este momento hay un conflicto entre Estados Unidos y China, pues se imaginan el peor de los escenarios. Y eso además viene alimentado por algo muy importante. En las redes hay fuentes que resultan en este momento, lamentablemente, mucho más creíbles que las fuentes oficiales que son nuestros representantes políticos. Porque ambas cosas van en paralelo. A medida que desciende la credibilidad de nuestros representantes políticos, y ves que en este momento las encuestas del CIS señalan que la credibilidad de la clase política es muy baja, a medida que decrece la credibilidad de la clase política, como la personas necesitamos creer en algo y en alguien, ese es un terreno muy abonado para todo tipo de teorías conspiranoicas. Eso ocurre en este momento, pero fíjate que no es nada nuevo. En todas las epidemias que ha habido a lo largo de la historia, se ha producido ese tipo de acontecimientos, además. Y además, en todas las epidemias a lo largo de la historia, se ha producido también la atribución de responsabilidad a otro grupo. Recuerda en la peste bubónica, como su momento, y en Sicilia, pues muchos sicilianos fueron a la caza, entre comillas, de catalanes en cuanto los hacían responsables de esa peste. Hoy estamos de nuevo con estas teorías conspiranoicas. ¿Por qué? Como te decía, porque el hecho extraordinario es nuevo, se desconfía de las autoridades y en las redes aparecen personas que un poco redundan, abundan y refuerzan los planteamientos previamente que tenían de sospecha de los ciudadanos respecto a clase política. Y supongo que esa explicación también es válida para el hecho de que ahora haya mucha gente que esté pensando en grandes fortunas, en millonarios, en gente muy importante, en fuerzas ocultas que están detrás de todo esto. Es querer explicar lo que está pasando, ¿no? Claro. El ser humano es una necesidad del ser humano, es buscar explicación a todo lo que acontece. Lo que los psicólogos llamamos el mecanismo de atribución de responsabilidades. Cuando algo sucede, y especialmente cuando ese algo es nuevo, desconocido, y como en este caso muy amenazante, necesitamos buscar una explicación. Y cuanto más extraordinario es el hecho, más posibilidades haya de que recurramos a teorías conspiranoicas. Y también puede ser posible que la violencia verbal es un hecho, pero seguramente, me pregunto, ¿es más el ruido que la realidad? ¿Son unos pocos que parecen muchos más de lo que en realidad son? ¿Estamos sobredimensionando el problema? Mira, yo creo que cuando hay algún acto de violencia, cuando se denuncia, no se sobredimensiona. Yo creo que es necesario denunciar, comentar. este tipo de acontecimientos, porque si lo dejamos de lado, si no le prestamos atención, pueden crecer. Y fíjate, en ese caso hay un problema. Aquí la violencia no es la violencia entre una persona y otra persona por un tema concreto. Aquí estamos hablando de violencias que se dan entre personas que pertenecen a grupos sociales diferentes, con ideologías diferentes, con valores y patrones morales diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si las personas que representan esos grupos tienen un discurso de animadversión, de odio, incluso a veces se emplea la palabra asco frente al otro. Fíjate que ya decir que algo es asco ya supone pues un tono mucho más agresivo. Cuando los líderes de esos movimientos expresan esa opinión sobre los demás... Es que no están frenando eso, ¿verdad? Es lo que a mí me irrita, que los que lo pueden frenar no lo están frenando, parece que están alimentando ese odio. Claro, porque lo que hacen las otras personas que pertenecen a ese grupo, pero si esta persona que representa a mi grupo dice esto, yo como soy un miembro de ese grupo, como me identifico con el grupo, yo tengo que actuar de la misma manera. Porque fíjate que lo que caracteriza, lo que define a un grupo es tener las mismas creencias y actuar de forma consistente esas creencias. Por lo tanto, yo me siento obligado, fíjate, me siento moralmente obligado a actuar de acuerdo con ese grupo. Y aquí hay un concepto más, si me permites, que tiene que ver mucho en este enfrentamiento. O sea, la sociedad democrática se basa básicamente en una especie de contrato, como sabes. En cualquier sociedad hay personas con ideas muy diferentes, con formas de entender la vida muy distintas. Lo que permite que estemos todos en un mismo espacio geográfico, lo que posibilita que podamos compartir pues una calle, la acera, los teatros, un trabajo, es que nos respetamos uno a otro. Que nosotros creemos en nuestras ideas, pero asumimos que la otra parte también puede tener razón. ¿Qué ocurre en momentos como estos? En momentos como estos lo que está ocurriendo es que ciertos grupos se arrogan lo que nosotros llamamos, y es un tema que estamos trabajando, el monopolio de la verdad. Yo tengo el monopolio de la verdad. Yo poseo la verdad. Y es más, como yo tengo la verdad, yo sé que lo que yo creo es bueno no solo para mi grupo, sino para los demás grupos. Por lo tanto, si yo soy, fíjate, incluso un buen ciudadano, si yo tengo un sentimiento ético elevado, tengo incluso que imponer mis ideas, porque son las mejores, a aquellos otros grupos que no las comparten, pero no las comparten porque no saben que eso es lo que les conviene. Y fíjate la perversión de este discurso. Y bueno, pues yo creo que la historia también nos demuestra que lamentablemente pues ha habido y hay y habrá muchos mesías que intentan redimirnos al conjunto de la ciudadanía que no queremos ser redimidos, que cada uno queremos vivir con nuestra propia subjetividad y con nuestros propios valores. Y aquí también es otro elemento que puede tensionar y que puede hacer que la situación actual derive hacia situaciones peores. Y yo creo que es labor de los medios, y también es una labor, y también una parte, pero mucho más modesta, porque tenemos menos voz y menos presencia social que vosotros, la de aquellas personas que, bueno, pues nuestro trabajo consiste en pensar, en agradecer la realidad y ver que hay momentos como estos que si no se pone freno a eso, la situación puede derivar a estadios y a momentos mucho más complicados. Y la mejor manera de que eso no ocurra es advertir que esto puede pasar. Que nadie después se llame al engaño. Que nadie diga, oye, yo no sabía esto. Yo pensé que era un simple juego de discurso. Que era una simple deslegitimación. Que ahí acabaría la cosa. No, la historia nos demuestra que cuando deslegitimamos a un grupo, corremos el riesgo de entrar en una deriva muy peligrosa, una deriva de violencia y enfrentamiento. ¿En el fondo llevamos todos dentro un totalitario? No, la especie humana es una especie, fíjate, bueno, que tenemos una larga historia ya en este planeta, a lo mejor quizá demasiada, ¿eh? Porque estamos estropeando mucho el planeta, ¿no? Ese sería otro tema. Igual estamos aburriendo demasiado a nuestra casa, ¿no? Se está hartando de nosotros. Sí, incluso yo creo que la raza humana, la especie humana puede ser realmente un virus para este planeta. ¿Eh? Uh-huh. Estamos siendo un virus. Pero más allá de ello, fíjate que nuestra especie evolucionó de forma hasta ahora, bueno, más o menos, bueno, pues positiva, a través de un mecanismo muy importante, que es el que nos permite vivir vida día a día y construir cosas nuevas, el mecanismo de cooperación. Tenemos, por tanto, ese mecanismo de cooperación está ahí, pero hay también la otra parte que tú planteas. Y además somos las mismas personas las que tenemos esas dos naturalezas, la de cooperar y la de enfrentarnos. Y en ocasiones nuestra especie saca lo mejor, la cooperación, la solidaridad, el altruismo, crear identidades inclusivas, sentirnos todos parte de la misma comunidad, ayudarnos, y otras veces, y esto coincide casi siempre, con momentos de crisis económicas, sale lo peor. La confrontación, el sálvese el que pueda, los egoísmos, los nacionalismos insolidarios, el afán de esa superioridad moral sobre el otro, el desprestigiar, el agredir al contrario, al adversario. Yo creo que estamos en esa fase en este momento. Podemos entrar en esa fase, pero cuidado, como te dije antes, esto no es inevitable que vayamos por ese camino. La especie humana es consciente, somos personas que podemos, es una capacidad de nuestra especie, tenemos capacidad de imaginar y de anticipar posibles escenarios. Tanto un escenario que hay que poner ahora delante nuestra y delante de nuestros representantes políticos y de los medios y los ciudadanos, oiga, que estamos yendo por el peor camino posible para enfrentarnos a una crisis económica que está aquí. Ya sé que es muy complicado y que cada uno puede hacer lo que crea que es correcto, pero a mí me gustaría saber qué es lo que puede hacer una persona como yo, que tiene un micrófono, que está al frente de un programa, que habla a mucha gente a la que no le ve la cara, pero seguramente lo que yo diga en este micrófono va a entrar dentro de su cerebro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué crees que puedo hacer para conseguir que las cosas vayan un poquito bien y que esa gente que me escucha piense en todos? Mira, tienes razón al decir que eres una persona muy importante. No, todas las... Sí. Hombre, yo sé que los periodistas rol, somos importantes en el sentido de que nos dirigimos a mucha gente. Que lo que decimos es importante y es relevante. Y que creáis opinión. Claro. A eso me refiero. Tú fíjate que gran parte de las ideas y la ciudadanía vienen filtradas por vosotros. Podéis acentuar, podéis dar voz a un tipo de planteamiento, a otro, podéis matizar, podéis... Yo creo que incluso, si me permites, yo creo que en España falta incluso, perdona, no quiero meterme con nadie, ¿no? Pero un periodismo más militante, ¿no? Que ponga en evidencia a aquel que miente, que ponga en evidencia que pueda preguntar y repreguntar, ¿no? Uh-huh. Y que incluso que evidencie, oye, mira, lo que usted está diciendo, usted como político no puede referirse a su adversario en estos términos denigratorios, en cuanto que ese señor, si usted no lo sabe, hay mucho conocimiento científico acumulado que dice que eso se transforma en odio. Y cuando se inicia el odio, es muy difícil pararlo. Entonces, yo creo que la llamada que podéis hacer es... de aquí salimos... Fíjate, el tema de la crisis sanitaria, decíamos antes, que parece bien encauzado, bueno, esperando si haya un posible rebote en el otoño e invierno. Pero ahora viene una situación mucho más complicada. La situación económica. Y ahí debemos recordar, además, algo que, fíjate, que todo el mundo te va a entender, porque forma parte, te dije antes, de nuestro desarrollo filogenético como especie. O sea, lo llevamos en nuestros genes, porque viene de nuestros ancestros, que es que cuando hay una amenaza a nuestro grupo, y nuestro grupo es la humanidad, no es una región, un pueblo, una comunidad, no. La amenaza es para la convivencia. La única estrategia que tiene el ser humano, y además la llamamos incorporada, para enfrentarse a la cooperación, es el respetar al adversario, Es decir, si queremos convivir, hay dos alternativas, que no hay otra, Bruno. O nosotros respetamos y tratamos al adversario, aquel que no piensa como yo, o la alternativa es enfrentarnos, imponernos. Bueno, pues elijamos el camino. A mí hay cosas que no me gustan del adversario, pero yo nunca puedo deslegitimarlo. Nunca puedo, porque él tiene su verdad. Y soy un presidente de Popper, que es muy interesante, que decía, mira, yo puedo estar equivocado, tú puedes tener razón, y si hacemos un esfuerzo podemos caminar juntos. Esa es la filosofía que en este momento hay que repetir una y en otra ocasión, porque aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y se salva con este tipo de recurso psicosocial que, repito, forma parte de nuestra especie. Cooperar, respetar al adversario, no compartir sus ideas, debatirlas. Pues faltaría más, por supuesto. Cada uno define sus posiciones. Pero desde esos valores democráticos que te decía antes, que yo creo que están en este momento en evolución. Y creo que hacer esa advertencia, resaltar los peligros que eso ocasiona y señalar con el dedo a los responsables, claro, esto no surge así. Hay alguien que inicia ese tipo de discursos y hay alguien que después lo difunde. Pues hay que señalarlo. Si esto ocurre, ustedes sepan que la historia nos demuestra y la ciencia nos demuestra que cuando iniciamos este tipo de discursos descalificadores y deslegitimados del adversario, o incluso deshumanizadores, puede ocurrir esto. Por lo tanto, no llame a ignorancia si esto ocurre. Por lo tanto, de este momento, yo lo apunto aquí como posible persona responsable de lo que pueda acontecer. Una cosa es el debate, la discrepancia, otro el insulto y el enfrentamiento gratuito. Fíjate, José Manuel, estaría horas y horas hablando contigo. Aprendemos muchísimo, aprendo muchísimo con lo que nos cuentas, porque creo que es muy importante. Fíjate, comenzaba el programa de esta noche haciendo alusión, como comienzo otros sábados, otros programas, pues haciendo alusión a los datos de hoy. Los datos de hoy, yo soy el primer consciente de que es terrible decir que ha habido 48 víctimas. Es terrible, pero claro. ¿Quién se va a pensar, aunque me critiquen por eso, quién se va a pensar que yo me alegro por eso? Pero lo que me alegro es que haya 48 hoy y que hace un mes hubiera casi 1,000. Claro. Que creo que las cosas están un poquito mejor. Y ese toque de optimismo, ¿por qué no lo entiende la gente? ¿Por qué 48? Yo soy el primer consciente de que hay 48 víctimas y que todas tienen una historia que contar, todas tienen una historia muy importante, pero que yo creo que una de las cosas que se puede hacer es que la gente piense en lo positivo que podemos decir, que podemos transmitir con una sonrisa aquello que nos hace llorar, que transmitir la solidaridad, porque en esta crisis también se han visto cosas muy buenas. Yo creo que los medios lo han dicho y lo han comprobado, ¿no? Sí, y lo han explicado. Sí. No, yo creo la reacción ciudadana en este país fue realmente ejemplar. Yo creo que debemos estar muy orgullosos de cómo actuamos como colectivo, como españoles. Me siento muy orgulloso. Fíjate que hemos sido el país europeo, o quizá mundial, donde el confinamiento fue muy duro y salvo excepciones que se señalaban porque era una excepción, aquí cumplió todo el mundo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, como tú bien planteas, nos alegra, como tú decías, claro, no podemos alegrarnos porque hay muertos, pero nos alegra que estemos viendo el final del túnel. Nos alegra que posiblemente en una semana el número de muertos se reduzca. Y eso es lo que hay que lanzar, de que somos capaces de muchas cosas. Y por lo tanto, si estamos solventando este problema, no creemos más problemas. Seamos capaces de dialogar con el adversario. Seamos capaces de crear situaciones de complicidad para sacar el país adelante. Ese es el mensaje que hay que lanzar. Y negarse a asumir discursos como los que te contaba antes, que van contra otros conciudadanos porque piensan de manera distinta. No, oiga, ese tipo de discursos no se admiten, porque la mayor parte de ciudadanos no lo admitimos. Estas son las barreras que creo que nosotros debemos marcar, y vosotros en los medios de comunicación, y resaltando las cosas positivas, porque es verdad, de país, tiene cosas negativas como todos los países, pero yo creo que aquí hay una especie a veces de masoquismo de resaltar siempre lo negativo. Y este país ha hecho, hace y hará cosas muy importantes cuando todos nos ponemos a cooperar. Ese es, yo creo, la actitud que hay que defender en estos momentos. José Manuel Sabucedo, muchísimas gracias. Catedrático de la Universidad de Santiago, presidente de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. Como siempre, un placer escucharte y un placer aprender contigo. José Manuel, mil gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. La hora sonó, la hora sonó. Las 3 y 5, continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía casi una hora de programa hasta las 4 de la madrugada. Hoy hemos empezado a las 12 de la noche, de 12 a 4, La Rosa de los Vientos, os recordamos, etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Aún nos quedan cosas, nos queda Eureka, Comado Martínez, vamos a conocer las investigaciones científicas que nos hablan de los beneficios de regalar flores y de muchas cosas interesantísimas en relación a las flores. Y vamos a tener también la historia de los villanos más villanos del mundo del cine. Va a ser en el callejón con José Manuel Escribano. Y cómo no, con Javier Sevillano, señales del fin del mundo. Las edades del tiempo, el tiempo en los hielos. Pero antes resolvemos el concurso de esta noche, el lugar oculto de esta noche, últimas pistas, hay ganadores, Silvia Casasola nos lo va a contar. Y esos últimos datos, esas últimas referencias y el ganador o la ganadora es... Eso, es que están muy, muy, muy pendientes porque ahora lo diremos. Bueno, la mayoría de los museos de España, como sabéis, pues están esperando al 1 de junio para abrir sus puertas. ¿Por qué? Pues porque entre la pandemia del coronavirus, el miedo a las aglomeraciones, a las concentraciones de gente y la nula visita de turistas... pues ha avalado dicha decisión. Por ejemplo, los museos de Madrid, Bilbao, Barcelona, entre otros muchos, han optado por esta opción. En cambio, en Málaga han decidido que ya era hora de abrir las puertas de uno de sus museos más representativos. Por supuesto, lo habéis acertado muchísimos de vosotros. Es el Museo Picasso, que este martes 26 de mayo, o sea ya a la vuelta de la esquina, abrirá en su horario habitual de 10 de la mañana a 7 de la tarde. La entrada, recomiendan, hay que sacarla por internet y te da acceso a ver algo estupendo. La exposición Genealogías del Arte o la Historia del Arte como Arte Visual, que va a estar solo una semanita, el 31 de mayo de 2020, se quita esta exposición. Pero es que además hay un atractivo y hemos venido diciendo toda la noche que había una nueva exposición, una nueva colección. Y es que como medida de reclamo para los visitantes, a partir del 1 de junio el Museo Picasso va a ofrecer un nuevo recorrido museográfico dentro de su colección permanente. Y esta exposición se llama Diálogos con Picasso, que es de la colección 2020-2023 y está compuesta por 120 obras del gran pintor malagueño. Por supuesto, el museo va a acometer todas las medidas de seguridad exigidas de sanidad. Mascarillas, si son necesarias, los geles, la distancia, todo, todo, todo, todo. Pero desde luego esto es una buenísima noticia para la cultura, que poquito a poco pues va yendo a la normalidad. Así que ya sabéis, el resto de museos, la gran mayoría de ellos, será a partir del 1 de junio cuando se podrá hacer esas visitas. Todo con todas las medidas de seguridad y con un acceso, me imagino, que restringido. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Yo ya me lo hago todo, mejor no. Bueno, pues el ganador o ganadora de esta noche es Nora. Ella ha participado en Twitter y tiene @NoraBDJ. Así que, Nora, Muchísimas felicidades, enhorabuena, y envíanos a nuestro correo a rosa.vientos@ondacero.es tu dirección. Y de verdad, cuando esto ya esté más calmadito, te llegará tu detalle del programa. Irán llegando poco a poco todos los detalles que vamos a enviar desde el programa. Así que rápidamente envíalo. Y enhorabuena otra vez. Os recordamos, insistimos, en la página web www.ondacero.es, www.ondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, en la grabación de los programas enteros y de cada una de las entrevistas y secciones. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Díselo con flores, declárate con flores, porque con flores se liga más, eso dicen. Y por mucho que digan, nos lo va a decir ahora Amado Martínez en Eureka, las flores a veces a servidorse le eche a la cara, totalmente. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, oye, pues estamos en primavera y será flores. Por flores. Sí, sí, sí. Flores en el campo, sí. Pero ¿flores se liga con flores? Pues se liga más de lo que te crees. Sí. De hecho, un hombre, porque este estudio lo hicieron con hombres, es lo que hicieron en la Universidad de Bretaña del Sur, en Francia, lo hizo Nicolas Gegen, un hombre tiene muchas más posibilidades de ligar si está rodeado de flores o lleva flores o hay flores de por medio. Porque parece que las mujeres encuentran más atractivo a un hombre cuando está rodeado de flores y son más proclives además a darle el número de teléfono o salir con él incluso. O sea que si te ven en un lugar que está adornado con flores, ¿no? Pues tu despacho, tu estancia de trabajo, lo que sea, o llevas flores o le pides de salir a una chica, atención, delante de la fachada de una floristería, es mucho más probable, además mucho más, no solo más probable, que te diga que sí, que si se lo pides esto, delante de una cafetería, por ejemplo. Esto no se dice por decir, hay un estudio, hay ciencia sí. Detrás, ¿no? Sí, bueno, hay un estudio observacional, comparativo, sí, empírico, sí, pero sí. Además que se hizo con varios experimentos y que tuvo tres niveles, y fíjate, lo hicieron solamente en relación a hombres y mujeres, ¿no? De cómo ven las mujeres a los hombres que tienen flores, ¿no? Habría sido también interesante ver si los hombres también sienten eso cuando ven a una mujer pues que está en un sitio, en su despacho, en su mesa hay flores, o que ella lleva flores, ¿no? La viceversa, o entre personas del mismo sexo. Pero, en definitiva, es interesante que con flores los hombres, por lo menos, son más atractivos. Y dicen que también el buen humor ayuda a ligar más. Pues bueno, aquí si se junta el buen humor y las flores, fórmula perfecta. Pues sí, tenemos más estudios. Tenemos un estudio de la Universidad de Wageningen en Holanda, que sabes que es un país donde hay mucha cultura de las flores, precisamente. Y bueno, que nos viene a decir que las flores tienen un efecto positivo en el estado de ánimo de las personas. Y esto, pues, quieras que no, contribuye a las relaciones sociales, la solidaridad y todas estas cosas. Y este estudio decía que las flores tienen además un comportamiento muy beneficioso en los seres humanos, porque sentimos más compasión hacia los demás y nos sentimos menos deprimidos y con menos preocupaciones, menos ansiedad. Y un equipo de científicos holandeses de esta universidad es lo que demostró, que ejercen una influencia determinante sobre el estado de ánimo y el comportamiento de los seres humanos. De acuerdo a este estudio, además, ellos dicen que está demostrado que ante la presencia de un ramo de flores, por ejemplo, el ser humano suele sentirse mejor, menos tenso, más a gusto, ¿no? Y que regalar un ramo de flores, además, contribuye, a lo mejor, si eres un individuo un poco arrogante o orgulloso o que tiene esa imagen, a que moderes tu actitud y la suavices y des una imagen como más amable, ¿no? Y hay un detalle importante, según los autores de este estudio, de este análisis, que dice que es que las flores no tienen que tener una fragancia demasiado fuerte, ¿vale? Cuando las regalas para obtener este efecto. Así que no tiene para atrás, ¿no? Exactamente, sí, porque si el olor es como muy embriagador, te emborracha y te tira un poco para atrás. Y surge el efecto contrario, el rechazo. Y bueno, además dice que en los dormitorios, por ejemplo, ahí pues en esas partes de la casa pues es bonito poner tulipanes, crisantemos, cosas así, porque dan sensación de relajación, calidez, todas estas cosas. ¿Ah, sí? Mm-hmm. Bueno, además los tulipanes son preciosos y en Holanda además es que hay mogollón, son muy bonitos. Sí, es verdad, es verdad. Mm. La aromaterapia es una técnica que se ha utilizado siempre. El olor de las flores está presente ahí, nada huele más que las flores. Sí, más estudios. El olor de una flor parece que puede desencadenar recuerdos muy positivos y ayudar en momentos de estrés. Paolo Rosbetti, de la Universidad de Milán, Italia, pues analizó durante varios años los aromas, su influencia, y este hombre decía que pues olores a rosa, a lavanda, a cítricos, eran liberadores de ansiedad, ¿no? Te hacían liberar, descargar la ansiedad. Y aún más, hay un estudio de la Universidad de Macquarie en Australia que dice que, bueno, observó que los psicópatas parece que procesan de forma insuficiente o no tienen tanta facultad en la zona frontal del cerebro para tener esta sensación o esta reacción hacia estos aromas. Tienen el sentido del olfato disminuido, llegaban a decir, ¿no? Y hay una cosa también muy bonita, es que si regalas flores, haces que la persona se sienta inmediatamente alegre. O sea, provoca una reacción de alegría inmediata. Es un regalo como que tiene ese poder, ¿no? De hacer de que, oye, enseguida sonrías. ¿Y se trabaja mejor? Se trabaja mejor, sí, según los estudios, porque rodearse de plantas en un entorno de trabajo mejora la creatividad, según los estudios, y ayuda a concentrarte, y además como que también te motiva a estar como más fluyes de mejor manera y te encuentras al final más productivo y todo. La Universidad de Texas en Estados Unidos hicieron un experimento durante 8 meses, además, en el que, bueno, pues analizaron eso, el estudio del comportamiento de las personas, su resolución de problemas bajo estrés en diferentes ámbitos, con plantas, con flores, con imágenes abstractas o sin ningún adorno. Y lo que comprobaron era que cuando se encontraban rodeados de naturaleza, imágenes de flores y todas estas cosas, lograban un 15% más de resultados positivos en su trabajo. Y bueno, ya sabes que la Universidad de Bukyo en Japón, donde hacen muchísimos experimentos con este tema de la naturaleza y las sensaciones y todas estas cosas, hicieron un experimento con 30 estudiantes para poner a prueba su creatividad, y los que estaban en una habitación con plantas y flores tenían ideas muchísimo más creativas y mucho más originales. Y las flores, es muy habitual regalarlas en hospitales a las personas que se encuentran en una habitación de un hospital. ¿Por qué se produce esto? Fíjate, antes era más común que ahora, porque luego pues como que parece que estaba el mito este de ay, no es bueno tener flores ni plantas en la habitación porque se comen el oxígeno, porque sí, no sé qué, pero antes sí que era muy común, pues cuando ibas a visitar a alguien al hospital o acababas de dar a luz o cosas así, que te llevaran flores, una tarjetita, pero flores, siempre había flores, ¿no? Y lo cierto es que a día de hoy sabemos que los enfermos que reciben, los pacientes que están en un hospital convalecientes, recuperándose, pues se sienten mejor cuando hay flores en la habitación o cuando hay algún elemento en la ventana que da algún jardín o pueden ver algo de verde. Les produce un efecto de armonía, de tranquilidad. También se sienten mejor en sentido de que parece que sienten menos incluso el dolor, que se recuperan antes. Y hay estudios muy interesantes en la Universidad de Kansas que apuntan a este sentido. Y también hay estudios que nos hablan de la importancia de las flores. Ha habido muchos estudios a lo largo del tiempo que nos hablan de la relevancia de las flores y su relación, te pregunto si existe, con la educación. Pues mira, pues aparte de las clases de naturaleza en EGB, bueno, yo es que hice la EGB, creo que tú también. Eso es que nos enseñaban las plantas, las partes de la flor, el peristilo, los estambres, sé qué. Bueno, pues aparte de esas fotos tan bonitas que teníamos en los libros de ciencias naturales, La cuestión es que hay varios estudios también que se han dedicado, bueno, pues a analizar un poquito el efecto de las plantas, de las flores, en clase también, dentro del aula, ¿no? Ese tipo de tener pues esos patios con esos jardines a la hora del recreo o dentro de clase tener plantas, macetas, flores. Y parece que son también bastante beneficiosas y que aumentan las capacidades de concentración y mejoran las capacidades cognitivas en los niños. Hay estudios muy interesantes del año 2000 en este sentido, del año 2006 también. Y en Japón, volvemos también a Japón, en los años 80, eran muy comunes los baños de bosque como práctica terapéutica también en centros escolares y todas estas cosas, que era una propuesta que tuvo mucho éxito y que enraizaba las tradiciones budistas, sintoístas, y que consistía en acudir a los bosques a conectar con todos los sentidos, y parece que era muy fructífero y muy bueno para los estudiantes. Por lo tanto, es verdad eso que decía al comienzo, eso que dice la frase, el dicho, díselo con flores porque seguramente es bueno, ¿no? Pues es bueno y te hace más guapo. Y ligas más, todo más. O sea, pues que sí, las flores no estorban, ¿no? No, y deberíamos regalar más flores, sí, y también sí, regalarlos a nosotros mismos, porque realmente, si te fijas bien, pues cuando llega la primavera y empiezan a salir todas las flores, o estos días que hemos estado, a lo mejor estás en casa y simplemente con asomarte al balcón y ver que tienes ahí una plantita, uy, pues parece que te llena la mirada y te llena un poquito también el alma, la alegría. Las flores son cosas que merecen la alegría. A ti te gustan, ¿no? A mí me encantan. Sí, sí. Además, yo me paso el día cuando veo una florecita, fotico para aquí. Es verdad, en las redes sociales lo vemos, ¿no? Sí, sí, a mí me gustan las flores. En las fotos, en las imágenes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Hablamos de cine y, por supuesto, lo hacemos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, si hablamos de cine, el personaje importante, uno de los personajes más importantes en la historia del cine, es sin duda el personaje del que hablamos ahora, que esta semana ha sido noticia, porque hay más noticias que lo del coronavirus, ha sido noticia porque se han conocido sus memorias. Woody Allen. Pues efectivamente, Bruno, ya tenemos en España, en nuestras librerías, las que poco a poco van abriendo, podemos ir ya, las memorias de Woody Allen, esta autobiografía A Propósito de Nada, escrita, dirigida y protagonizada por Woody Allen. Bueno, sus memorias, he tenido ocasión de ojear el principio, porque hay que decir que también está en digital, ya, en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues he tirado de la tabletita y he visto cómo empieza. Bueno, pues empieza por todo lo alto, hay que decirlo, ¿eh? Woody Allen habla de sus padres, como tiene que ser, unas buenas memorias, para empezar desde el principio, hablar de los padres. Bueno, edita Alianza Editorial, y yo creo que es el regalo que nos tenemos que hacer, pues para estos días en que empezamos a ver ya cómo salimos de este estado de postramiento, de postración, de confinamiento, y nos vamos a ir poquito a poco a la calle y poquito a poco acercándonos al cine. Para acercarnos al cine, pues nadie mejor que Woody Allen, digo yo, ¿Y dice algo sobre todas las reacciones que... ¿Cuál es la suya ante la polémica de los últimos tiempos con él? ¿O pasa de largo en su libro, en sus memorias? No lo he leído entero, pero por lo que he visto y por los comentarios que he podido alcanzar, creo que sí, que entra en todo naturalmente, en unas cosas, en unos aspectos, más hasta dentro que otros, ¿no? Pero repasa todo absolutamente, desde luego para su ex Mia Farrow, causante desde luego de la mayor de sus desgracias, tiene las palabras más gruesas de toda la de todo el volumen, y como digo, habla de sus películas, habla de sus relaciones, habla de sus amigos, habla de su obra también, y no evita desde luego ningún tema, ya digo, en algunos asuntos más a fondo que en otros. Darán mucho que hablar las memorias de Woody Allen, y lo hablaremos aquí contigo. Desde luego que es un personaje importantísimo en el mundo del cine, y sin sus duda. Memorias tendrán muchísimo efecto, como también esta película que está de actualidad, porque continúan los rodajes. Efectivamente, más que continúan es que se ve ya el momento en que van a poder ponerse otra vez a trabajar las gentes del cine. Se anuncia, por ejemplo, pues esta película, La Mujer Perfecta. La Mujer Perfecta, o casi, es Belén Rueda, y la directora de la película va a ser Arantxa Echevarría. Recordemos que Arantxa Echevarría debutó en El Largo con Carmen y Lola, esta película de las dos chavalitas, estas gitanas mecheras, ¿no?, que tuvo muchísima repercusión y muchos éxitos también hace muy poco tiempo, unos cuantos meses. Este segundo largometraje de Arantxa Echevarría, como te digo, se llama La Mujer Perfecta, y con Belén Rueda estarán José Coronado, Gonzalo de Castro, Carolina Juste, que ya estaba en Carmen y Lola y que ganó además el Goya, Pepa Aniorte y Jesús Vidal. El guion es de Olatz Arroyo y cuenta, bueno, pues en clave más bien de comedia, un género en el que Arantxa Echevarría quiere desenvolverse también. Cuenta la historia de una mujer que tiene 50 años, esa edad en que muchos piensan que las mujeres empiezan a volverse invisibles, que ya no pueden permitirse ciertas cosas, ¿no? Lucía es la protagonista, una mujer que ella piensa que lleva una vida modélica y lo tiene todo bajo control. Ha llegado a los 50 sin celulitis, dice ella, con un hijo que la idolatra y un marido que ha aprendido a cerrar la tapa. Debe ser la del váter, eso es francamente importante. Pero todo se derrumba cuando llega a la familia la novia del chaval, Sara, que es una chica que es todo lo contrario que Lucía y que le va a poner el mundo patas arriba. A partir de ese momento todo cambia y todo es distinto. Bueno, produce A3 Media y la película se va a rodar pues en Madrid y alrededores cuando termine todo esto. Es decir, se ha fijado una fecha que al principio era, se tenía que haber empezado ya, ¿no?, pero se ha quedado para agosto, finales de agosto, donde ya se prevé que los rodajes se podrán desarrollar con cierta normalidad, porque ya han empezado, pero todavía pues por muchas restricciones, con muchos problemas y muchas condiciones, ¿no? El 14 de agosto, como digo, en Madrid y alrededores, Esta Mujer Perfecta, la segunda peli de Arantxa Echevarría, después de sus documentales, de sus cortos, y también ha rodado la serie El Cid, recordemos, para Amazon. Pues ahora ya vuelve al largometraje. Espero que esta película sea todo un éxito, porque es cine español, Arantxa es estupenda y el reparto no puede ser mejor. Aquí están, pues, parte de los mejores actores y actrices del cine español. El otro día, José Manuel, hablábamos contigo de los superhéroes importantísimos en el mundo del cine, los buenos, muy buenos, pero todo bueno necesita un villano, un supervillano además, ¿no? Desde luego, eso es así. ¿Qué sería del cine de superhéroes sin los supervillanos, ¿no? De superhéroes, de la ciencia ficción y de todo. Bueno, esto que vamos a escuchar a continuación, yo creo que es el malo más conocido, sí, la voz más popular del mundo y de la historia del cine, Darth Vader, ¿no? Efectivamente, si hay un malo, supervillano, supermalo, capaz hasta de cortarle una mano a su hijo, este es Darth Vader, no cabe duda. El que decía yo soy, bueno, lo oímos. No hay escapatoria, no me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia, solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. La verdad es que es uno de esos momentos. Bueno. Yo soy tu padre, Darth Vader. O del doblaje de Darth Vader, sí, ¿no? Pero, sí, hombre. quien se pregunte por qué gusta más a los cinéfilos la primera parte de La Guerra de las Galaxias, seguramente en este tramo, en este que hemos escuchado, se encuentra parte de la explicación. Hombre, sin ninguna duda. La verdad es que este fragmento es de El Imperio Contraataca, la película del año 80. Recordemos que primero se estrenaron tres películas que creíamos que eran la 1, 2 y 3. Luego nos dimos cuenta de que eran la 4, 5 y 6 porque llegaron la primera trilogía y después la tercera trilogía, ¿no? El Imperio Contraataca es del año 80. La primera película fue del 77 y la tercera en el 83. Y recordemos que las dirigieron George Lucas, la primera, por supuesto. Luego esta, El Imperio Contraataca, Irving Kirchner. Y la tercera, Richard Marquand. Y entre las tres desarrollan, yo creo que es el fundamento, el hilo central de la historia de la Guerra de las Galaxias, ¿no? El Imperio Galáctico. El Imperio Galáctico en el episodio 4 ha secuestrado a la princesa Leia. La princesa Leia ha grabado un mensaje, una información secreta en el robot R2-D2 y este joven Luke Skywalker, que aparece aquí hecho un chavalín, pues compra aquí los robots como chatarrilla y se da cuenta de lo que está pasando. Y ahí acuden todos al rescate de la princesa Leia, ¿no? Skywalker, Obi-Wan Kenobi, los dos robots, Han Solo, Chewbacca, bueno, todos danzando en contra del Imperio Galáctico. En el episodio 5 es donde sucede precisamente este momento en el que Luke Skywalker se enfrenta a Darth Vader y naturalmente pierde la batalla porque Darth Vader es malo, pero muy malo, muy malo. Como tú decías, yo creo que es el supervillano por antonomasia, ¿no? Y tenemos que llegar a la tercera parte de la primera trilogía cuando ya se produce la batalla final entre el Imperio y los Defensores de la Galaxia. Tres películas realmente modélicas. Hombre, hoy, lógicamente, los efectos especiales que se estilan y los efectos digitales, en fin, la han dejado un poquito anticuada, pero no han perdido nada, nada, nada de la poesía y de la fuerza que tiene con esos efectos, como digo, todavía un poquito antiguos hoy en día, pero en su momento estremecedores, ¿no? Aquellas batallas de las naves, estas naves pequeñas con las aletas como rombos, ¿no? Que todos recordamos disparándose volando una detrás de otra, bueno, realmente son unas imágenes inolvidables. Hablaban de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, ¿no? Bueno, pues las carreras de naves espaciales de la Guerra de las Galaxias no tienen nada que irles por detrás, en absoluto. Y la música, qué importante la bueno, música. Bueno. Escuchamos un poquito de esa música. Venga. Que esta película es historia del cine y sí, la música de esta película es parte de la historia del cine. ¿Cómo liaron lo de estas películas? ¿Cómo se cuenta en la primera parte de la segunda parte de la contraparte? Sí. Ay, por Dios, la han fastidiado, ¿eh? Yo creo que sí, hombre, sobre todo porque, vamos a decirlo claro, desde que Disney se hizo con las riendas del invento, esto se produce ya como una especie de franquicia que tiene realmente poco gancho, poco. Yo he visto, me parece que son 12 ya las que llevamos, ¿no? Porque a las 9 historias de las galaxias hay que añadir 3 o quizá 4 spin-off de estos con los que van saliendo personajes nuevos que se van incorporando y bueno, realmente ya no es lo mismo, ¿no? Las tres de en medio, las que se estrenaron las tres primeras, a mi juicio, son las mejores. Algunas de la segunda trilogía son francamente malísimas y la tercera trilogía al final, pues bueno, no está mal, pero yo creo que nos pilló un poquito ya como con el cansancio puesto. Los chavales siguen disfrutándolas, ¿eh? Yo creo que el público objetivo de la Guerra de las Galaxias, de toda la saga inmensa, sigue siendo la adolescencia, la chavalería, y para ellos hay películas para rato. Estoy seguro de que van a continuar la 13, la 14, la 15, la que hagan falta. Fue también un clásico del mundo del cine, de la historia, ya está en esa historia de los supervillanos. Gru es mi villano favorito. ¡Congelado! ¡Congelado! ¡Congelado! Para Gru, ser un supervillano no es fácil. ¡Hemos robado la Estatua de la Libertad! Bueno, es la pequeña, la de Las Vegas. Tiene que controlar... ¡Atención, por favor! ...un ejército de minions. ¿Qué pasa? Y es que Gru, mi villano favorito, demuestra que también se puede ser dibujo animado y villano a la vez. Hombre, efectivamente. Te digo, este de verdad es mi villano favorito, ¿eh? Gru es fantástico. Bueno, con la voz de Steve Carell en la versión americana y de Florentino Fernández en la versión doblada, en la versión española. La primera de Gru, porque ha habido tres, aparte de las aventuras de los Minions, que también amenazan con ser una serie más o menos interminable. La primera la dirigieron Chris Renaud y Pierre Coffin. Steve Carell, como digo, Jason Segel, Russell Brand están en las voces de los personajes protagonistas. Bueno, este villano, Gru, es fantástico. Quiere ser el villano más villano del mundo, de la historia. Y la verdad es que tiene condiciones y tiene vocación, porque es un rato malo. Lo que pasa es que le ha salido un competidor, un tal Vector, que, bueno, trata de ser todavía más villano que él. Se podía competir a ver quién es más bueno, pero no, estos dos compiten a ver quién es más malo. Claro, Gru tiene una idea extraordinaria, que es robar la luna. Si robamos la luna, yo creo que ya lo hemos robado todo. No es la luna del escaparate, no, es la luna, la que está ahí arriba, ¿no? Entonces se dispone a dar el gran golpe, robar la luna. Lo que pasa es que un día llaman a la puerta y aparecen tres criaturas, tres niñitas, que se le van a complicar la vida de una manera extraordinaria. Porque Gru, que es el villano más villano de la historia, resulta que tiene un corazón de oro y lo que hace es que se le derrite a la vista de las tres pequeñuelas. Naturalmente no quiere quedarse con ellas, faltaría más. Pero claro, ¿quién se resiste a estas tres criaturas deliciosas y además que cuentan con la complicidad de estos bichejos amarillos, los Minions, que en teoría son los soldados de los que dispone Gru, pero en la realidad lo único que hacen es complicar la vida todavía más. Entre los chavalines estos amarillos y las tres nenas, Gru es un villano, la verdad, muy poco villano. Y este personaje es un villano muy villano, ha dado mucho que hablar, está mucho en películas, pero ya hubo una película muy reciente, ha tenido un éxito enorme, en donde fue el protagonista absoluto. Hablamos de Joker. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur, tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será. Daba miedo a su psiquiatra, lo hemos escuchado. Bueno, bueno. Daba miedo también. Bueno, como payaso, no era nada payaso, hacía reír, llorar y temer. Efectivamente, Bruno, este Joker que hemos visto en el año 2019, la película que habría ganado el Oscar seguramente si no se hubiera metido los parásitos famosos por medio, ¿no? Este Joker del año pasado es de Todd Phillips. Y esta es la interpretación fastuosa, realmente maravillosa. Está así, con todos los premios encima de Joaquín Phoenix, ¿no? Está Robert De Niro con él en esta película, que cuenta, pues, un poco los orígenes de ese personaje, de ese súper malvado, que después en otras películas, quiero decir, antes en otras películas, se ha opuesto a Batman, ¿no? El enemigo de Batman, el Joker. Bueno, aquí es este Arthur Fleck, que es un pobre hombre que vive en Gotham, pues con su madre, una madre un poquito especial también. La función de las madres en las películas de supervillanos son importantes, ¿eh? También es la de los superhéroes, pero aquí desde luego, ¿no? Bueno, lo único que quiere el pobre Arthur, pues, es trabajar de payaso, hacer reír a la gente, pero la verdad es que la vida le trata especialmente mal. Joker no es una película de superhéroes, aunque el personaje sea un supervillano, sobre todo al final, ¿verdad? Cuando todo ya se desencadena de mala manera, ¿no? Pero es que realmente al pobre Arthur las cosas no le van bien. La película es también, además de una peli supuestamente de supervillanos, es una crítica social furibunda. Habla de tantas cosas, habla de las personas y habla del corazón. Y cuanto más avanza la película, más se enreda y más complicado se pone todo, y aparece ya al final la violencia extrema que se pude las últimas imágenes de la película, yo creo que más se carga de razón y más acierta en el análisis de la sociedad que vivimos. El Joker es una película, Bruno, descomunal. que ganó el Oscar el protagonista Joaquín Phoenix en el año 2020, un año Exacto. en el cual también se presentó. Han pasado más cosas en el 2020, aunque evidentemente lo que está ocurriendo ahora se va a llevar todo el protagonismo, pero ha pasado más cosas. Por ejemplo, esta película, Harley Quinn en Aves de Presa. ¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda. El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre. Pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse. ¡Eso es fabuloso! La señorita Quinn me pertenece. ¿Quiénes sois? Este es el trato, Quinn. Antes decíamos con la guerra de las galaxias, la música, ¿no? Qué importante el sonido, qué importante ¡Hombre! La música, qué importante también esta música. Naturalmente que sí. Además es uno de los componentes fundamentales en esta película, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, que ese es el título completamente entero, ¿no? Pues se estrenó en estos primeros meses de este año, ¿no? La ha dirigido Cathy Yan y la protagonista es Margot Robbie, que fíjate, Bruno, que a mí esta mujer es que no me gusta nada y todas las semanas veo una película suya pues para fustigarme realmente, porque es que, bueno, pues veo El Lobo de Wall Street, veo cualquiera de sus películas, la de aquella de Tarzán que hizo, pero en fin, a la que nos, trae ahora a relación es esta fantabulosa emancipación, porque Harley Quinn era la novia del Joker, como todo el mundo sabe, porque la habíamos visto en la película anterior, en El Escuadrón Suicida, ¿no? Bueno, pues Harley Quinn ya se desprende de sus amores por el Joker porque le parece un personaje caduco y se dedica a vivir su vida, a servir, como dice ella, porque el Arlequín, Harley Quinn, el Arlequín es un sirviente en realidad. Lo que hace es meterse en todos los jaleos que puede, trata de ayudar a una muchacha, a esta Cassandra Cain, que está amenazada por un malo, de estos malos de libro, el tal Máscara Negra, el personaje que hace Ewan McGregor, y para eso Harley Quinn pues se junta con un trío de chavalas, esta Black Canary, con Huntress y con René Montoya, las tres actrices, Journey Smollett, María Elizabeth Winstead y Rosie Pérez, que la acompañan, y entre las cuatro montan una verdaderamente descomunal. Que no es que nos reciban, porque para esto son como si fueran los tíos más machos del universo. Aquí se dan de palos, de puñetazos, de tiros y de todo con cualquiera que se les ponga. Y hay momentos verdaderamente complicados, porque la película, sin ser una cosa verdaderamente excepcional, lo que sí tiene es muchísima acción y muchísima diversión. Dos horitas casi de entretenimiento asegurado y sobre todo dos horitas con Margot Robbie en todas las escenas de la película. Ahora cuando terminemos el programa la voy a ver otra vez, Bruno. O sea que te vas a ir sin gustar nada, ¿no? Efectivamente, es que no me gusta nada. José Manuel Escribano, El Callejón, El Mundo del Cine. Es como la vida, cada película es un libro, es una historia. Es verdad. Y tiene que tener sus buenos y sus malos y sus supervillanos, que a veces se generan una empatía, pero muy importante. Y en este caso, hemos hablado de algunos que dices qué malos son, pero nos llevaríamos a casa, ¿eh? Desde luego que sí. A Gru, por supuesto. Y a Margot Robbie, bueno, pensaré. Vale. Gracias, José Manuel. Un abrazo y la semana que viene seguimos hablando del cine. ¿Te parece? Me parece muy bien, Bruno. Un abrazo y hasta luego. Chao. Señales del fin del mundo. Por supuesto, señales del fin del mundo, como no, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, deseando escuchar qué es esto de unas señales del fin del mundo del futuro, pero sabiendo el pasado, sabiendo cómo viene a ser algo así como los anillos de los árboles, pero en el hielo. En el hielo, ya sabéis que en el planeta, en la Tierra, tiene sus propios mecanismos para dejar grabado muestras de todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Uno son los troncos de los árboles, como tú muy bien dices, en los que los anillos de los árboles, aparte de indicar la edad de los árboles, también por su interconexión con la naturaleza, van dejando muestras fundamentalmente químicas de lo que acontece en cada año que ese anillo se ha formado. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los estratos del suelo o con las rocas, ¿no? Los sedimentos que originan por presión originan rocas. Estas rocas estratificadas, y en cada estrato, igual que ocurre en el suelo, pues hay muestras de lo que ha ocurrido en cada momento de la historia de la naturaleza, de la Tierra, ¿no? Pues el hielo de los glaciares ocurre exactamente igual. Es un documento que está ahí, un documento que los científicos, los geólogos utilizan para saber y para confirmar también qué es lo que ha ocurrido en determinados momentos de la historia del planeta. Hay una profesora, Lonnie Thompson, que es profesora de ciencias de ciencias de la Tierra de la Universidad Estatal de Ohio, y además es científica en el Centro de Investigación Polar y Climática del mismo estado de Ohio, que lleva ya unas cuantas décadas investigando esto y llevando comandando equipos de científicos a diferentes puntos del planeta donde hay glaciares, y lo que hacen es que extraen cilindros de hielo lo más profundo posible, y a los que ellos llaman núcleos, y en estos núcleos lo que hay son una serie de estratos de capas de hielo que se han ido formando a lo largo de la historia, porque estos realizan estas extraen estos núcleos de los glaciares que se supone que hacen millones de años están ahí presentes. Veremos si duran mucho más tiempo, porque serán si logramos que perduren, serán testigos de lo que ahora mismo está ocurriendo aquí con esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Pero a lo largo de la historia, en diferentes glaciares, luego estos núcleos se conservan en unas instalaciones especialmente diseñadas a una temperatura para que se mantengan estos núcleos de hielo, e ir estudiando poco a poco cada uno de estos estratos. Y hay una serie de similitudes que luego comentaremos, pero evidentemente lo que ocurre es que estos núcleos, estas columnas de hielo glaciar, lo que atrapan a lo largo del tiempo, en cada momento, en cada periodo de la historia, van atrapando lo que la atmósfera en la que están estos glaciares contienen. Es decir, o sea, esos anillos vienen a ser algo así como discos, ¿no? Graban lo que pasa. Sí, exactamente. Es como si apiláramos, por así decirlo, a ver si nos hacemos una imagen, como si apiláramos un montón impresionante de CDs uno encima de otro, forman unas columnas de CD, una columna de CD, y cada uno de esos estratos, de esos CDs, mantienen una grabación, por así decirlo, para asemejarlo a esto de los CDs, una grabación de lo que ha ocurrido en la atmósfera en cada momento en el que se ha formado esa capa de hielo en esa columna que se ha extraído del glaciar. Y ahí los científicos, cuando lo estudian, cada una de esas capas, de esos estratos de hielo, pues encuentran microbios, bacterias, virus, plantas, y cuando las capas, evidentemente, esto es una pequeña columna de un gran glaciar, si fuéramos a esa capa o a determinadas capas concretas, que son capas a lo mejor muy extensas, muy amplias, muy anchas, por visualizarlo mejor, pues en esas capas se encuentran también incluso restos de animales, como ya hemos comentado en ahora este estamos viendo lo de la película de la Edad de Hielo, y haciendo referencia al asunto de las películas, yo creo que no te has dado cuenta, pero has desvelado muchos misterios. ¿Tú porque ves? ¿Eso es sí spoiler? No, porque muchas veces se ve en documentales o se ve en pelis como perfectamente perforan la maquinita correspondiente. Eso. Y extrae esa columna de hielo. Eso. Y yo siempre decía, ¿y para qué extraen no. eso? ¿Es para ver la densidad del hielo, para ver cómo se está derritiendo? Y resulta que no, Que es para ver esto que estás comentando. Exactamente, es la historia del planeta como se ve en otras partes del planeta, ¿no? La historia, porque el hielo lo que atrapa es lo que hay en la atmósfera, en esa zona de la atmósfera en ese momento. Y entonces, fíjate, atrapa, incluso estábamos comentando que en algunas de las capas hemos visto cuando el permafrost, estos suelos completamente helados durante milenios y milenios, que ahora se está deshelando, resulta que nos está descubriendo que hay animales que se han quedado ya atrapados a lo largo del tiempo, congelados, una vez muertos, congelados ahí, y estas capas de hielo también, evidentemente, en algunas de ellas existen estos animales. También hablamos hace tiempo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las zonas de los Alpes, donde los glaciares están devolviendo los cuerpos sin vida de muchos alpinistas que fallecieron y que nunca se pudo localizar el cuerpo, y que ahora está devolviendo la naturaleza en este deshielo. Y recuerdo incluso, y no sé si recordarás tú, Bruno, seguro que sí, que en una tertulia comentamos que por lo visto había bajo el hielo, creo que era en la Antártida, una especie de imagen les había salido que hacía lucubrar como que hubiese ahí una nave extraterrestre bajo el hielo, y luego yo nada, luego vieron que en realidad era algo natural de la propia la profundidad. Hielo, claro, pero claro, sí, en ese momento, como sabes que puede quedarse atrapado algo, ahí cosa. Pues estaba la gente como toda ilusionada diciendo, por fin vamos a encontrar. A ver si por fin tenemos una, ¿no? Un indicio, por fin. Y en buen estado de conservación. Bueno, pues lo que ocurre es que, fíjate, que estas capas de hielo, este estudio de estos núcleos, lo que actúan es como una especie de línea del tiempo. Y desde luego tenemos indicios de lo que ocurrió en el momento en que comenzó la revolución industrial en los años 1700 y pico, ¿no? Y, o sea, desde tiempo muy antiguo también, por ejemplo, en estas capas se puede ver por la concentración de diferentes químicos el momento en el que el ser humano empezó a agregar químicos y estos fueron al final se vertieron a la atmósfera, ¿no? Y fíjate, o sea, que es que se chiva de todo. Sí, de todo, exactamente. En estas capas hay atrapados sulfatos, nitratos que había en la atmósfera en cada época, en cada momento. Y fíjate si es preciso que, por ejemplo, en 1970 se promulgó la ley del aire limpio, y cuando se puso ya en funcionamiento, pues esto también lo atrapó, por así decirlo, esta línea del tiempo, estos núcleos de hielo, porque respecto a capas anteriores se empezó a comprobar que había una disminución de sulfatos en el aire que atrapó, en la atmósfera que atrapó ese hielo, respecto a épocas anteriores en la que se empezó, por ejemplo, fue la época en la que se prohibió el plomo en la gasolina y por tanto había menos plomo en la atmósfera. Entonces, comparándolo con estratos anteriores de hielo, se comprueba que a partir de 1970 hay menos plomo en la atmósfera del mundo. Pero yendo todavía más atrás, y para saber cómo se estudian estas núcleos de hielo, hay datos también de la peste negra, por ejemplo. Fíjate, estamos hablando del año 1300. También había menos plomo y en estos momentos respecto a épocas anteriores, y los científicos, cuando lo han estudiado y han intentado documentar, dicen que probablemente responde a que las actividades de minería y fundición disminuyeron bruscamente durante el tiempo de la peste negra, porque cesaron prácticamente, como está ocurriendo ahora con la actividad industrial, ¿no? Sí, y entonces, de repente, los niveles de concentración de plomo en esos estratos de hielo son mucho más bajos que en capas que están por debajo de ese hielo, ¿no? que se depositaron antes. Y también son habrá que ver si queda algún rastro de esto que claro, está pasando. A eso vamos al final. Vamos a ir un poco por tiempo, porque también os quiero hablar de que también documentan los desastres naturales de la Tierra, como por ejemplo ocurrió en la gran sequía que está documentada entre 1345 y 1390. Como los lagos y otras aguas continentales se secaron, resulta que la composición de la atmósfera era mucho más seca, había mucho más humedad y más polvo. Y entonces esto, todo lo que estaba en contacto de la naturaleza con la atmósfera, pues lo documentó, desde los anillos de los árboles que tú has comentado al principio, Bruno, hasta los estratos de estos núcleos de hielo, porque había muchísima, las capas de hielo en esta, de esta fase, de este periodo de la historia, son mucho más delgadas, puesto que en la atmósfera había mucho menos agua, y además tienen un polvo más intenso, que es el proveniente de los fondos de estos lagos y aguas continentales que se secaron, y hay un polvo mineral y cloruros y fluoruros mucho más presentes, mucho más intensos que en épocas anteriores, que en estratos anteriores de esos núcleos de hielo. Es decir, que además hay una cosa muy interesante, fíjate, esto se ha documentado en diferentes glaciares del mundo, es decir, en glaciares de China, en glaciares de los Andes peruanos y, por ejemplo, en glaciares de los hielos perpetuos del Kilimanjaro en África. Bueno, pues yendo a estudiando estos núcleos, yendo al estrato que correspondería a la misma época, resulta que la composición de estos estratos es más o menos muy parecida, más o menos la misma, aunque uno está en Asia, otro está en Sudamérica y otros núcleos han sido extraídos de África. O sea, que siguen por los mismos parámetros. Más claro, exactamente. Esto indica que la atmósfera de la Tierra responde a los mismos parámetros en la misma época, en el mismo periodo histórico que documentan estos estratos de estos núcleos de hierro. Y en cuanto a lo que decías, pues los científicos dicen que evidentemente este parón que ha habido en industrias, que ha habido en los motores de combustión de los automóviles y que ha hecho que el aire esté mucho más limpio de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que hayan disminuido las concentraciones en la atmósfera de estos dióxidos, pues que evidentemente el hielo lo va a atrapar y dentro de 100, 200 años, si es que el hombre permitimos que sigan existiendo los glaciares, dentro de 100 o 200 años, los científicos que extraigan los núcleos de hielo, cuando analicen el estrato correspondiente a 2020, evidentemente esto les demostrará que hay menos dióxidos en estos estratos que en dióxidos de años, en capas anteriores. Sí, porque la verdad es que el mundo no es una cuestión en un sitio, no, el mundo entero se ha parado y eso tiene que quedar un registro. Si hay evidentemente unas diferencias en la contaminación, unas diferencias en el CO2, unas diferencias en determinados alimentos, también lo va a haber aquí, ¿no? No en el CO2, porque el CO2 responde a otros parámetros, es decir, la contaminación por CO2, es decir, esa sigue igual prácticamente, porque la degradación, lo que ha hecho el hombre en todos estos años atrás a nivel de CO2, hemos destruido tantos hábitats, tantos árboles, tantos bosques, eso, que prácticamente ha variado, sí, pero muy relativamente. Lo que sí ha sido asombrosamente, lo que ha variado asombrosamente, es todos estos dióxidos de azufre que son, responden a la contaminación de las industrias y a la contaminación proveniente de los motores de combustión. Esto se ha pegado un bajón que es alucinante, ¿no? Claro, pero y que desgraciadamente es lo que provoca. Recuperaremos en cuanto nos pongamos en marcha. Evidentemente, claro. Y recuperaremos y multiplicaremos, porque para querer volver a lo de antes, pues vamos a ir a más velocidad todavía, creo yo, creo yo. Sí, eso es una de las cosas que los expertos dicen, que vamos a acelerar y vamos a presionar al planeta mucho más de lo que estábamos haciendo antes, porque vamos a intentar recuperar en tiempo récord y ponernos al mismo nivel que estábamos antes o incluso a superar. Madre mía, qué peligro. Va a ser muy peligroso, sí. Vamos a estar al tanto de que, porque vamos a ser testigos en ese momento, estamos siendo testigos de una parte de ese momento a nivel natural, estamos diciendo natural. Registro en la Tierra, registro en las cosas, en el hielo en este caso. En todos lados. Esos registros, ahora evidentemente, son unos, pero por lo que pasan dos o tres meses, no se puede hacer un todo. Habrá que ver si hay una diferencia de antes y de después. Si esa diferencia, hay una reducción en los contaminantes, vamos a decirlo así, y o un aumento posterior, o si al recuperarse la actividad económica se está recuperando y estropeando más la tierra después. Bueno, pues nos queda mucha información y nos vas a contar muchas cosas, porque pues sí, anda que no hay cosas que decir. Sí, como hagamos manifestaciones en coches, desde luego sí. Inmediatamente el medio ambiente va a estar muy agradecido. Sí, bueno, como decían, hay menos contaminación y eso, vamos a sacar todos los coches, ¿no? Exactamente. Joder, de verdad, es que... por Dios. Javier Sevillano, señales del fin del mundo. Javier, mil gracias. Mañana repites, Mañana hacemos otra cosita. Venga, chao. Hasta luego. Hoy La Rosa de los Vientos en Onda Cero ha empezado a las 12, acaba ahora a las 4 de la madrugada, 4 horas de radio, de entrevistas, de secciones, de muchas voces y muchos temas. Hemos empezado, insistimos, a las 12 y hemos estado hasta las 4. El horario que estamos teniendo durante toda esta época, durante todo el confinamiento, durante toda la pandemia, los sábados por la noche de 12 a 4 de la madrugada y los domingos por la noche, madrugada de lunes, en la noche del domingo al lunes, comenzamos a las 12 y media de la noche, acabamos a las 4 y mañana por la noche a las 12 y media os saludaremos y ya estaremos media España en fase 2, media España en fase 1, pero ya todos estamos en alguna fase, estamos avanzando y saliendo de ese túnel que ha sido el confinamiento de la pandemia. ¿Algo bueno tenía que tener el confinamiento? Que tenemos un horario que estamos un poquito antes. Claro. Y acabamos los domingos después incluso. Claro. Os tenemos que ofrecer más temas y nosotros estamos encantados de acompañaros. Además, personalmente pienso que es una oportunidad para estar con vosotros, para hacer lo que hacemos, pero durante más tiempo. Con lo cual yo creo que es un regalo. Lo dicho, volvemos mañana a las 12 y media de la noche. Hasta entonces, quedaos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Hasta luego.